La Zona Cero. Entramos en tertulia con nuestros queridos Bruno Carreñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, el Deportivo de La Coruña... Junio hablamos de lo que dije en septiembre, ¿vale? Sí. ¿Os acordáis? ¿Os vais a salvar porque os vais a salvar? No, yo creo que no. Es mi opinión, ¿eh? Ojo. En cuanto, otro tema. Eso sí, va a ser el primer campeón de Copa que baja segunda. Ah, ¿tú piensas que va a ser campeón de...? Bueno, pues ahí ya vamos cediendo al optimismo. En cuanto a Héroes del Silencio, estamos de verdad contra las cuerdas, Bruno. Nadie ha conseguido entrada para lo de Zaragoza. ¿Ah, no? Yo ya dije ayer que tú me habías filtrado, que tú habías comentado que si la cosa se pone bien... Mañana se anuncia. Habrá más fechas. Sí, parece que mañana pasado se anuncia día 10 en Zaragoza. O sea, ¿una fecha más? Una fecha más en Zaragoza. En Zaragoza. Y yo creo que se acabó, ¿eh? O sea, no habíamos hablado también que igual Madrid tal. Sí. Ya luego, yo lo veo difícil. O sea, una fecha más. Yo ya le digo a todo el mundo que eche el resto. Es que ha sido imposible que echar el resto, Bruno, porque estaba todo colapsado. O sea, se han vendido las 18.000 entradas en 2 minutos y medio. No, las últimas 18.000, pero se han vendido 36.000 entradas. Concierto en total. Sí. O sea, lo que pasa es que se colapsó el sistema el martes, el miércoles. Sí, claro. Yo lo que le recomiendo a las personas para el siguiente concierto, la demanda fue de unas 120.000 entradas para las 30 y pico mil que había a la venta, ¿no? Que la gente vaya por papel. Que es lo que hizo un servidor, a buscar papel. Uno no tiene 48 horas para poder estar en la cola, pues siempre tiene un sobrino, un amiguito. Dejas al sobrino y ya te lo resuelven. Que es, en mi caso es lo que ha ocurrido. A tu deja al sobrino. Ahí está. se abona el impuesto revolucionario pertinente. Y el chico pues está contento. Y las entradas están en casa. O sea, tú ya las tienes malvado. Por supuesto. Bueno, ya recurriremos a cualquier tropería para quitártelas, porque tú ya conoces mucho a los Héroes del Silencio, y eso muchas veces. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué te parece aquí? Deja al sobrino, ¿eh? Ha hecho una sobrinada. Ay. La pillería española. No, pero... Así funciona, ¿eh? Sí. A mí no es verdad. Sí. Ha de ser, pues eso, un cuerpo físico ocupando un lugar que luego da sus... rentabilidades consiguiendo entradas, ¿no? Porque tal como se ha venido, creo que contaban cuentas a 5.000 la hora o algo así. Es que ha habido hubo dos procesos. A las 12 de la noche, el miércoles por la noche, sí, se abrieron y a las 8 de la mañana se habían vendido gran parte de lo digital y el papel. En total se vendieron en 8 horas 24.000 entradas. Pues y las otras 12.000 que se pusieron ayer al mediodía duraron 3 horas. Pues eso es una maravilla. Eso es extraordinario. Un grupo aragonés, un grupo español que en un ratito pueda vender 36.000 entradas, eso es para la historia. Pues sí. Eso es para la historia. Y yo creo que además buena gente, música que hace pensar. Exacto. Que es lo importante después de 10 años en donde... La música únicamente nos ha hecho sufrir. Bueno, pues no te pongas tan trágico. La verdad, hoy leía en el Heraldo, en el periódico que siempre ha seguido la historia, un reportaje de un periodista que ha seguido desde siempre, a Héroes del Silencio, Matías Uribe, decía las 17 razones para explicar por qué ha ocurrido algo que era tan espectacular. Y una de ellas decía, y lo digo sin ninguna acritud, ¿no? Una de ellas decía que el grupo más representativo del rock español en los últimos 10 años ha sido el Canto de Loco. Ya. Sí. Bueno, pues no vamos a esperar más, vamos a presentar ya a nuestra querida Clara Tahoces, bueno, a la cual siempre tenemos un cariño y una admiración rendida. ¿Qué tal, Clara? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estáis? Y enhorabuena por este premio Minotauro. Te has llevado la cuarta edición. Y a la cuarta ha sido la vencida para una fémina, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que en literatura de literatura fantástica y ciencia ficción no es fácil. Bueno, yo no sé si es fácil o no. Yo te digo que a mí, en mi caso, pues me ha resultado, en este caso, fácil, porque me he presentado y he ganado. Así, sin más. Paso. Señoras y señores, va sobrada. Está en su mejor momento, está a cumbre y... No, es que creo que quizá no hay tan... O sea, no sé si es porque no se presentan, a lo mejor sí hay... Te animas, ¿verdad? Claro, que se presenten. Que se presenten, claro. Bueno, pues aquí está Gótica, que es una novela deliciosa, absolutamente deliciosa, muy modernita, muy actual, pero con vampiros. Vampiros y vampiras. Sí, sobre todo vampiras. Sobre todo vampiras. Y es pues una trama en la que los vampiros, en este caso una vampira, se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Claro, es que renovarse o morir, ¿no? Claro, claro, y se hace gótica, claro. Claro, si tiene que estar esperando en casa como Elizabeth Bathory a que le vinieran las muchachas del pueblo que raptaban y que al final ya no sabían de dónde raptar, pues se había... Le venían dadas. Y había acabado ahí con todos los pueblos, sí. Todas las muchachas de la región, pues sí. En los tiempos modernos sería muy difícil. Pero Elizabeth Bathory, ¿se la puede considerar vampira o más bien psicópata? Hombre, yo la considero una sociópata, sí. Sí, ¿y tu vampira cómo es? Es también un poco sociópata. Sí. Sí, o sea, no, vamos, yo aviso a navegantes, ¿no? Porque se ha especulado en foros, sobre todo de literatura fantástica, que piensan que serán como los vampiros de Anne Rice y demás, que no van a encontrar colmillos, ni van a encontrar capas, ni van a encontrar ese tipo de parafernalia vampírica, ¿no? Sino más bien personajes muy manipuladores y, hombre, asesinos desde luego, pero más bien en las sociópatas, uh-huh. Que con el paso de los tiempos, al principio podían tener algún remordimiento de lo que hacían, pero con el paso del tiempo esos remordimientos desaparecen por completo y es una forma de vida. Bueno, pues además con tu libro se va a demostrar que las vampiras liban sangre tanto más o mejor que sus homólogos masculinos, ¿no? Hombre, sí, desde luego. No sé, a fin de cuentas los mitos un poco relativos a los vampiros desde la antigüedad casi siempre han obedecido a figuras femeninas. Entonces por algo será. Pero es que Jesús, ¿verdad? Siempre que vemos la película de Drácula, claro, lo de Drácula está bien con el frac y todo esto, pero siempre le ponen un par de vampiras al lado, ¿verdad? Sí. Y claro, ese papel es poco decoroso, ¿no? Siempre como sumisas, ¿no? Y... Sí, bueno, de hecho ha sido muy criticado durante esas primeras películas de Drácula hasta que al final empezaron a salir vampiresas, pero bueno, tienes razón, Clara, que dentro de lo que es la historia de la literatura sí que había vampiresas, es decir, para que pensamos que toda esta historia de vampiros está un poco mediatizada por las películas de Hollywood y cuando aparecen las mujeres en las películas de Drácula, es verdad que aparecen como mujeres despampanantes, muy lujuriosas, pero siempre con un papel muy sumiso, ¿no? De tratar de darle el primer mordisco y satisfacer las primeras necesidades que le vienen a cuento a Drácula. Entonces quedan un mal papel, ¿no? Porque luego, bueno, pues a través de ese contagio, pues ellas también se convierten en vampiresas, pero con esas connotaciones sexuales. De hecho, no hay que olvidar, ¿no? Que el vampirismo también tiene esa connotación sexual, porque ya desde antiguo se hablaba que las dos sustancias, los dos líquidos que podían prolongar la vida y además revitalizar al ser humano era, por un lado, la sangre y por otro lado, el semen. Es decir, que son dos elementos que van siempre muy unidos en todas las buenas historias de vampiro, que no sé en este caso, en la novela de Clara, si realmente también hay una parte, una tensión sexual importante, porque también hemos podido leer la novela, pero me imagino que algo habrá de esto, ¿no? Con esta vampira que va entre dos épocas, ¿no? A finales del siglo XVIII me parece que es, y a principios pues de este siglo que tenemos, o sea que vas un poco también en esa línea de esos ligoteos de sí, Annalisa, ¿no? Que creo que es la protagonista. Sí, hay algo de tensión sexual porque es inevitable, es decir, es la figura del vampiro está asociada al erotismo puro y duro, y de hecho gran parte de la fascinación que ejercen los vampiros es por este componente erótico, ¿no? Y es verdad lo que decía Jesús, ¿no? Efectivamente hay como dos líquidos primordiales, quizá por su escasez, ¿no? O sea, que la sangre, que sobre todo en estos días, claro, tenemos solo 5 litros, me parece. Y del otro tampoco, ya que era mucho. Y del otro parece que es de baja calidad. Entonces, bueno, pues, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Sí, son unos componentes que siempre han despertado pues un tipo de culto especial por parte de muchas culturas, ¿no? Y bueno, pues la sangre también se asocia muchísimo a la sexualidad. Incluso la figura del vampiro es una figura bastante ambigua porque, bueno, si nos fijamos, el vampiro realmente puede atacarte un vampiro hombre, un vampiro mujer, indistintamente si tú eres un hombre o una mujer, aunque la verdad es que en el cine pues siempre se ha buscado la figura vampira hacia hombre mortal y vampiro hacia damisela inocente, ¿no? pero el vampiro realmente lo que quiere es chuparte la sangre y le da igual si eres hombre o mujer. Y entonces hay un poco esa ambigüedad sexual del papel del vampiro también. Y el ambiente el ambiente es gótico. Estamos hablando de una tribu urbana de las más visibles que podemos tener en nuestras calles, ¿no? Bueno, esto de tribu urbana yo no lo he dicho, ¿eh? que luego ellos me pegan. No se aceptan como tribu urbana. No, porque, vamos, de hecho nosotros, yo no tengo la referencia ahora de lo que va a pasar cuando salga la novela, ¿no? De que sí. Si realmente los góticos se van a molestar con esta novela o no. Porque, bueno, hay que decir que las cosas que se opinan sobre ellos no soy yo quien las opina, son los personajes. Eso sí. Que actúan en consecuencia de su estatus social, de su función que sería su papel en la historia, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos una experiencia en la revista, que hicimos un reportaje sobre vampirismo hace un par de años y hablamos un poco de esa cultura, digamos, oscura, vamos a decirlo así, porque la de tribu urbana queda un poco raro, ¿no? Sí. Y hubo respuestas un poco que se molestaron porque ellos no se consideran dentro de ninguna tribu, porque ellos lo que quieren es ser diferentes. Entonces, si tú le estás diciendo que él estás englobando en una tribu, ellos lo que no quieren es eso. Ellos defienden una particular forma de vida, ¿no? Exactamente, pero no te van a reconocer que son góticos. Uh-huh. Entonces, no sé lo que pasará. Bueno, yo mira, tengo aquí unas cosas y otras igual. Tengo aquí a Bruno, que fuimos los dos góticos durante un mes, ¿verdad, Bruno? Y al final nos echaron. supongo que las novelas de vampiros siguen siendo fascinantes, ¿no? Y son de las más leídas siempre. Anne Rice, decíamos antes, pues aquí tenemos a Clara Tauzet, que es nuestra Anne Rice española ya, ¿no? Sí. Y es extraordinario, ¿no? Porque yo no sé si, por lo menos en tiempos recientes, si hay más novelas que hayan tratado este asunto, ¿no? Pero es que además Clara lo hace no solamente, y que lo hará estupendamente, reflejando un pensamiento, unos personajes, una historia que seguro que será subyugadora, sino que además lo hace partiendo de un conocimiento filosófico, cultural, científico, a todos los niveles sobre la figura del vampirismo, ¿no? Tanto en las tradiciones como en la realidad, todos esos casos que han surgido, no digo de vampiros reales, pero sí de vampiros de uno u otro tipo que han surgido con el tiempo. Y por lo tanto la experiencia de Clara como periodista asociada a estos temas, eso también estará reflejado en el libro, y toda esa filosofía irá plasmada en la novela, claro, de mejor forma que lo podría hacer cualquier otro autor, ¿no? Es que llevas ya 20 años, querida, ¿eh? 20 años en... Pasa el tiempo, ¿verdad? Empezaste con 4 años, pues ya... Pero sí, es lo que dice Bruno, ¿verdad? Y eternamente joven, o sea, que lleva toda la vida, es jovencísima, lleva ya más de 20 años en esta profesión. Impactado yo también. Actualmente hay de redactora jefe de Más Allá, que es verdad que es una plataforma, aparte de toda su experiencia, ¿no? Pues que también te da posibilidad de contactar con casos extraños, ¿no? Con la cantidad de personas que os pueden escribir o mandar cartas, emails, llamadas telefónicas, donde sí que se refleja, yo creo, que parte esa psicopatía, ¿no? De este país relacionada con estos temas, aquellos que pasan incluso esa línea peligrosa, ¿no? De la razón, y se convierte muchas veces en una sinrazón. O sea, que yo creo que todo ese tipo de experiencia que a lo mejor has podido recogiendo pues a través de tus investigaciones y a través ahora del puesto que estás ocupando, yo creo que es muy valioso, ¿no?, para escribir una novela de estas características, entiendo yo. Hombre, la verdad es que sí que todo esto ayuda. Evidentemente, si vas a escribir un libro sobre medicina y no tienes ni idea de medicina, claro, pues un poco difícil, ¿no? Te va a costar mucho más trabajo y vas a tener que recurrir a expertos que sepan para asesorarte, ¿no? Entonces, en este caso, pues, bueno, igual que vuestra formación también ya es tropecientos 50.000 años en estos temas, y siempre me imagino que a la hora de plantear un libro, porque todos los que estamos escribimos, siempre te ayuda esa experiencia, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues, también. Y luego, efectivamente, llegan casos extraños que muchas veces, la mayoría de las veces, tienen una explicación lógica, ¿no? Pero a veces no siempre se encuentra. Hombre, hay una situación médica en el caso de vampirismo que es la hematodixia, ¿no? Sí, bueno, aunque también eso parece que es parte de un mito, la hematodixia solamente aparece como reflejado como enfermedad en tratados de vampiros, pero los médicos no reconocen la existencia de esa patología. Sí hablan a lo mejor de otras, pues como la porfiria, ¿no?, que es un problema metabólico de la sangre y que entonces antiguamente pues no se sabía cómo tratarlo, y que una de las cosas que produce son alteraciones en la piel cada vez que hay contacto con la luz solar, y que esto, pues claro, obliga a esas personas a permanecer en la oscuridad. No sé si recordáis la célebre película Los Otros, ¿no? Sí, que los niños sí, los tenía supuestamente cerrados porque no podían ver la luz del sol. Sí. ¿Y qué les iba a decir? Que estaban muertos, ¿no? No, pero bueno, oye, están aquí. Había contado el final de la película. Nadie la ha visto. No, el caso es que esta patología es muy extraña. Es una patología que debe haber registrados, digamos, contabilizados como 100 casos en todo el mundo y que tampoco podría explicar. ¿Solo 100 casos? Sí. Lo cual tampoco... ¿En España alguno? Pues en España yo no conozco ninguno, pero tampoco estoy en ambientes médicos. Sí. Yo leí un poco lo que son los síntomas y realmente es una enfermedad que es muy fastidiada porque además de todos estos problemas que no pueden tener luz solar, el no tener ese contacto muchas veces pues termina originando una serie de problemas de trastornos mentales importantes y hay rechazo a verse reflejado en un espejo. O sea, hay una serie de muy parecido a lo que hablamos de vampiro, hay trastornos en el sueño, sí, con lo cual se duerme de día a lo mejor en vez de noche. Entonces hay todo eso, la figura del vampiro pudo tomar algunas de estas características, pero no explicaría en ningún modo o bajo mi punto de vista pues las epidemias de vampiros que asolaron Centro Europa entre los siglos XVII y XIX prácticamente, ¿no? Pero... Y con su apogeo en el siglo XVIII quizás fue como la edad de oro de los vampiros que aquí en España no apreciamos. Aquí lo que teníamos era brujas. Sí, sí, de las que tú has escrito, por cierto. Y también había algunas por ahí, bueno, eso decían, ¿no? Que también sería un poco equiparable porque eran fenómenos realmente parecidos en cuanto a la obsesión, a la verdadera locura que se desató y que la gente veía ya brujas y vampiros por todas partes, ¿no? Y licántropos, ¿no? Y de todo. De todo. Que sea. Pero creo que sí, que lo que sí que ha habido en España es algún personaje, además hace unos años se hizo muy famoso en televisión. Hombre, la última vez que se le vio iba en un sidecar. Sí, a Rafael Pinto, ¿no? Aquel gallego que apareció simpático, muchos programas. Pero un auténtico personaje, además. Yo creo que seguramente muchos oyentes lo recuerdan con esa estética tan particular. Y llegó a beber sangre en algún programa de televisión para hacer una demostración. De ternera, ¿no? De vaca. De animal. De animal, sí. Y tenía un convencimiento absoluto. Dormía en cementerios en ocasiones. Pero su creencia no era únicamente para salir a la televisión y sacarse cuatro duros en absoluto, era que algo que formaba parte de su vida y de lo que estaba convencido. Y yo supongo que hay más casos que evidentemente tiene una explicación médica, supongo, pero que son personas que dentro de lo que cabe intelectualmente, en este caso era intelectualmente una persona normal hasta cierto punto, ¿no? Sí, no, el caso de este chico gallego, que además tuvo muchísimos problemas, no sé ahora mismo cuál es su situación, pero recibió varias palizas gente del pueblo. Por ser consecuente, además. Sí, por su propia estética, ¿no? Y quizá pues en un pueblo, aquí en las grandes ciudades, pues a lo mejor hay, a lo mejor no tantos como creemos, pero hay bastantes más de los que creemos, que se reúnen en este tipo de locales y que tienen esa estética y no pasa absolutamente nada. Pero en un pueblo pequeño, a lo mejor, como era el caso de él, pues se veía como un bicho raro, porque su estética pues es que realmente era como si fuera el conde Drácula vestido. Y sí que tenía una filosofía interesante detrás, porque yo he leído algunas entrevistas, he tenido ocasión de analizar también su firma, y sí me parece que es una persona que es consecuente con unas creencias que podemos aceptar o no, o nos pueden interesar o no, pero que él, desde luego, las ve de esa forma y las lleva hasta sus últimas consecuencias. Vamos a decir que Clara Tauces es grafopsicóloga. Y tienes un libro también escrito y eso te ha ayudado a conocer esa firma y otras muchas, ¿no? Sí, entre ellas la de la propia Elizabeth Báthory. ¿Y qué te dice esa firma? Esa mujer. Pues una firma muy fea. Tiene una firma muy fea desde el punto de vista grafológico, no es que estéticamente sea fea, ¿no? Pero sí que me parece una firma con una serie de pastosidades que son propias de los asesinos y generalmente de personas que tienen pulsiones sexuales un poco descontroladas. También tiene la S muy desproporcionada, es un rasgo de histeria. Por supuesto, no es el único y no se puede juzgar por un rasgo, ¿no? Pero sí que tenía unos componentes que podía ser perfectamente la figura de la que tanto hemos leído, ¿no? Y que tanto nos ha escalofriado, porque es un personaje que, de los más siniestros, casi peor que Vlad Tepes, casi, si me apuras, porque Vlad Tepes, a fin de cuentas, pues luchaba y combatía a los turcos y allí es un héroe. Pero esta mujer, pues bueno, tenía unas desviaciones desde muy joven y practicaba ritos mágicos, todo con tal de favorecer la eterna juventud, hasta que vio y descubrió, dicen aparentemente, con un golpe que parece ser que le dio una bofetada a una de las sirvientas, y entonces se hizo el hilillo ese de sangre. Exactamente, y eso fue cuando dijeron que la zona donde le había caído la sangre había quedado joven y tersa, y dijo, bueno, pues vamos a probar este nuevo método de belleza, ¿no? Simpática. Y claro, llegó un momento en que verdaderamente es que terminó con todas las muchachas de la región, pero había para traerle ya más muchachas. Se dice que más de 600. Sí, se habla de 650, otros hablan, una cifra escalofriante, ¿no? Sí, yo siempre digo que la triada homicida por excelencia de ese periodo es Elizabeth Báthory, Black Tepes y Gisdagué. Son vaya tres, ¿eh? Si hubiera una tertulia y se juntaran tres, habría que escucharla, ¿no? Esos tres el día de Nochebuena juntos. Vamos, el pavo no se presenta, deserta. Bueno, en este siglo XXI, Clara, ¿se podría decir que existen círculos o determinados círculos secretos, cerrados, herméticos, como se quiera denominar, que utilizan la sangre humana en sus rituales? Bueno, hablándolo ya como reuniones, como sociedades secretas, a lo mejor vinculadas más a satanismo, ¿te refieres a eso? Uh-huh. A ver, yo no lo sé fehacientemente. Hay rumores de que efectivamente se han podido realizar algunos sacrificios en nuestro país, por ejemplo. Uh-huh. Sacrificios de niños en concreto. Hay un caso bastante interesante, que además yo creo que aquí se ha comentado alguna vez, relacionado con desapariciones de niños gitanos que se compraban en poblados directamente. Se pagaban 500.000 pesetas por... Eso es lo que... las noticias que a mí me han llegado, pero yo no sé si eso es verdad o no, porque yo no lo he comprobado, ¿no? Es que, claro, fíjate que está Bruno con sus leyendas urbanas ahora con esta colección que nos está ofreciendo. Claro, la venta de niños para rituales satánicos es un... Solo ya decirlo pone la carne de gallina, ¿no? Desde luego. Ah. Y bueno, lo que, ahondando un poco en estas rituales... ¿Los satanistas utilizan sangre humana en sus rituales? Es que claro, es que hay mucha leyenda en torno a los satanistas y en general, pues digamos que sí que hay personajes que a lo mejor tienen una filosofía de vida, pero que no son tanto satanistas, sino más bien luciferinos. Ah. Que digamos que siguen el camino, la vía de la mano izquierda, y que son más tienen un componente más filosófico, ¿no? Sin embargo, luego hay otros personajes que es lo que ya se llaman satanistas, que son mucho más materialistas, que lo que quieren es conseguir cosas y poder a través de esta serie de rituales, pero yo desconozco, sinceramente, si ahora mismo se están practicando estos rituales en España y si verdaderamente se emplea sangre humana. Uh-huh. Nosotros es que Jesús quiso ser en su día pues Drácula, no se lo consentimos. No encontré la capa adecuada. Sí, sí. Yo creo que esa es la imagen que todos queremos tener, ¿no? La del conde Drácula, la que creó Bram Stoker, ¿no? Sí, la que creó, que no tiene nada que ver con el personaje real. Mira, que siempre se empeñan en decir que está inspirado en Black Tepes, es que tú miras la biografía de Black Tepes y lees la novela de Bram Stoker. No tiene nada que ver, en absoluto. Bueno, tiene que ver el lugar, Transilvania. Ya sabemos cómo fue Cleopatra VII Filopator. Y sin embargo, pues para todos nosotros es Liz Taylor, ¿no? Sí, no, eso está claro, pero bueno, una cosa es saberlo y otra es asumirlo, ¿no? En este caso, pues es verdad que esa imagen estereotipada del conde Drácula... Queremos que sea así, como... Es un personaje literario, o sea, no lo olvidemos, y de hecho se le ha buscado otro tipo de filiaciones, es decir, otros orígenes a ese mito, y no solo en el personaje de Black Tepes, ¿no?, de Black el Emperador, sino de otros personajes también dentro de la mitología irlandesa, porque no olvidemos que Bram Stoker era irlandés y además forma parte de una sociedad secreta de aquel momento, es decir, que tenía información un poco privilegiada de los rituales que se hacían en aquel momento. El por qué luego se dice que está inspirado en Black Tepes, sencillamente porque está ubicada toda la acción en Transilvania, en fin, en los territorios donde este príncipe de Valaquia pues hacía sus desmanes. Pero nada más, es que no hay más antecedentes que se le pueda reivindicar un poco como el padre de la criatura a este matarife, ¿no? Como era Black Tepes. Por cierto, Clara, ¿cuánto se supone que puede vivir un vampiro? Porque tu vampira es longeva, ¿eh? Sí, pero no se puede destripar en lo que es en el caso de la novela, pero sí que, bueno, pues eternamente, claro, para eso son inmortales. O sea, siglos y siglos. Siglos y siglos y los que les quedarán. ¿Y en tu novela hay fallecidos en combate? Algunas bajas hay, pero... ¿Y se utiliza la estaca o...? Sí, se utiliza el método más arcaico, ¿no? Sí. Que se supone que para acabar con un vampiro lo que hay que hacer es clavarle una estaca en el corazón, que antiguamente la estaca podía ser de madera, de roble, de un árbol que generalmente tiene que ver con aljadas, por cierto, como Jesús sabe, ¿no? Que se le atribuyen una serie de poderes mágicos y que también posteriormente se hizo con hierro, ¿no? Porque por aquello de que era más fácil clavar una estaca de hierro que no una de madera. Porque para clavar una estaca, supongo yo que debe ser, es un poco difícil, ¿no? Con la caja torácica, ¿no? Sí. Y después hay que cortarle la cabeza al vampiro y posteriormente quemar el cuerpo y esparcir las cenizas en agua, ¿no? Eso sería uno de los métodos para acabar con ellos. Se supone que con eso ya... Sí. Y había otro, el que no llegaba a la incineración, es decir, cuando se le clavaba la estaca, se le cortaba la cabeza y se le enterraba boca abajo porque si volvía a revivir, por lo menos que la salida no la encontrara y que fuera hasta las profundidades de la tierra. Eso se hizo en toda la época de la... Se le colocaba boca abajo. ¿Verdad? Sí, se les enterraba de posturas un poco de pie, ¿no? También. Para que no pudieran volver a este mundo, ¿no? Soy muy desagradable los dos, ¿eh? Tomás. Por preguntar. ¿Te ha gustado leer los comentarios que ha efectuado el jurado? Pues Ángela Balbey, Juan Eslava Galán, la verdad es que Fernando Delgado, han elogiado tu novela, han dicho que es moderna, que es rápida, ágil, que da gusto leerla, ¿no? Hombre, la verdad es que me siento muy satisfecha porque la novela ganó por unanimidad. Y esto pues siempre, hombre... Y buen jurado, ¿eh? Buen jurado, sí señor. Y bueno, pues sí me agradó escuchar esos comentarios. La verdad es que como normalmente no suelen hablar bien de una, pues cuando lo hacen es muy gratificante. Bueno, la verdad es que Clara Tauces es uno de nuestros valores seguros en el mundo del misterio, ¿verdad, Bruno? Sí. Yo además lo he dicho en algún chat de 20 minutos hace poco, diciendo Clara Tauces dignifica al género femenino que investiga misterios. Sí, además desde hace muchísimo tiempo, y Clara y yo nos conocimos hace muchos años, pero profesionalmente hará una década, y precisamente en el mundo de la radio, en Radio Voz, y fueron dos años de trabajo entretenidísimo y divertidísimo de aproximación al misterio, y yo es la investigadora más documentada, más además de cauta y racional, Que yo he conocido dentro de estos temas. Gracias, Bruno, pero no, no es necesario, pero es, sí. es la verdad, que además todo el mundo lo sabe en estos sí, temas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha sido siempre una referencia, y además una persona que ha viajado mucho, ha conocido mucho esos otros mundos que están en este, ¿no? Ha conocido mucho todas las tradiciones, las etnias, las culturas, el mundo de las religiones, el mundo de este tipo de creencias, y la figura de Clara siempre, y ahora de redactora jefe de una de las revistas más representativas dentro de este mundo de los misterios, ¿no? Comenzó a escribir en el año 98, ese fue tu primer libro, pero ¿llevas siete? Bueno, este es el octavo ya. Este ya es el octavo, ¿no? Sí. Eso, ocho libros has escrito sobre... Bueno, hiciste El diario de un hada, ¿verdad? Sí, señor. Hiciste Lo de bruja. Lo de la bruja, lo sí. Lo de la bruja, que me gustó mucho. Tienes el diccionario de sueños, que lo tengo en mi biblioteca siempre para consultar. Que es un diccionario extraordinario. Sí, yo sí. De los programas de los veranos, cuando hemos hecho los programas de los veranos, uno de los que recuerdo más gratamente era cuando hablamos de los sueños y pedimos además que algunos nos contaran algunos sueños, algunas imágenes, algunos iconos que aparecieran repetidamente en sus sueños. Y Clara los clavó, ¿no? Esas interpretaciones. La verdad es que los programas que se hacen con relación a los sueños, yo lo tengo comprobado, siempre tienen una respuesta inmediata, ¿no? En cuanto se pide que alguien comente, bueno, se empiezan a mandar emails o llamadas de teléfono. Además es que hay material cotidiano, ¿eh? A diario, sí, ¿eh? Sí, sí, exactamente, que es una cosa que se renueva, es un tema que siempre ha tenido interés a todo el mundo, le preocupa un poco, porque o sea, le inquieta, ¿no?, el saber qué significa los sueños que tiene, ¿no? Y es que además, parece que no, pero también existe relación, es decir, el mundo del vampirismo está lleno de imágenes, de iconos, de creencias, de arquetipos, y también eso está en el mundo de los sueños. Sí, es pura simbología, ¿no? Claro. ¿Con qué sueña tu vampira, la vampira de gótica? Mi vampira tiene pesadillas. Sí, y sueña de cosas del pasado. Que viene otro vampiro y... Cosas del pasado. ¿Se enamoró algún día? ¿Se enamoró en alguna ocasión? Bueno, los vampiros tienen un problema desde mi punto de vista, ¿no? Y es que por mucho que vivan y por muy eternos que sean, están condenados a la soledad. Eso para empezar. Porque un vampiro que se precie no le haría esa faena a un mortal. Puede matarlo y beber su sangre, pero transformarlo en vampiro es una faena. Igual que ellos han tenido esa faena, ¿no? Les han hecho a ellos esa faena. Entonces, utilizan más bien a los compañeros sexuales, los utilizan, pero no quieren responsabilidades ni enamoramientos, ni además tienen capacidad de ello, yo creo. Bueno, pues este libro de Clara Tahoces, que os presentamos hoy en la tertulia de las 4C, Gótica, se llama, con TH, ¿no? Uh-huh. Y con K. Gótica. Pues, como mandan los tiempos modernos. Hombre, claro. Es las aventuras de una vampira en pleno siglo XXI. Bueno, pues seguro que os va a entretener mucho, que os va a gustar. Así que este cuarto premio, esta cuarta edición Minotauro, de Ediciones Minotauro, que la ha ganado con mucho merecimiento Clara Tahoces. ¿A quién se lo quieres dedicar? Pues a todos tus seres queridos, ¿no? Pues sí, a todos. Bueno, pues sigue con nosotros en la tertulia un ratito más, porque vamos a comentar cosas. Caramba, Bruno, ya tenemos nueva polvareda en el mundo del misterio, sí. Con este documental de James Cameron. Bueno, todo el mundo conoce a James Cameron, el director de Titanic. Sí. Que ahora pues viene con un documental y dice que bueno, que a lo mejor los cimientos de la religión cristiana se tambalean. Sí, se está emitiendo en estos momentos por Discovery Channel en Estados Unidos el documental de James Cameron. Las primeras críticas que ha habido al documental es hacer alusión a las necesidades de escándalo, intereses económicos. En primer lugar, lo primero que me parece importante señalar es que James Cameron no tiene la necesidad de hacer un documental para ganar dinero, creo yo, ¿no? Es decir, lo que puede ganar con un documental James Cameron es una minucia en comparación con lo que él puede ganar por dirigir una película. O sea, la comparación es verdaderamente inválida y se está haciendo en estas horas. Es decir, bueno, que hay intereses económicos, ganar dinero con el documental, no creo que haya nada de eso en el caso de James Cameron. Otra cuestión es que lo que plantee pueda ser o no objeto de debate y de diálogo. Pero creo que debe serlo y que no se debe descartar a priori por las creencias, como se ha hecho yo y como ya se ha venido haciendo en estas últimas horas, no se puede descartar a priori que se trata de un objeto de interés, o en este caso de varios objetos de interés, que serían esos osarios que fueron descubiertos en una barriada como consecuencia de una obra pública, de una serie de instalaciones, creo que de telecomunicaciones. Se descubrió en una barriada de Jerusalén la existencia de una gruta en la cual había una serie de osarios, varios de los cuales parecían pertenecer a la misma familia. Pero llevaban, que estos osarios son los de hace 27 años, no los últimos que fueron declarados falsos. Claro. Esa es una de las equivocaciones. Claro. Cuando unos contertulios de un programa de televisión en el miércoles, el jueves, cuando esta noticia empezó a surgir a raíz del comunicado y de la rueda de prensa efectuada por James Cameron y por toda la gente de Discovery Channel, yo el comentario que le dio a un contertulio en un programa de televisión matinal era que, además aparecía hablar muy muy a sabiendas de la historia, decía, pues he de decir que a James Cameron le han colado un bulo, porque no se acuerda que este osario fue descubierto ya hace unos años y ya se averiguó perfectamente que las inscripciones habían sido posteriores y añadidas a posteriori, que se trataba de un fraude. Claro. Pues se la colaron al contertulio, claro, realmente, ¿no? Porque se estaba refiriendo a otro caso, a otros osarios. Es decir, no es la primera ni la segunda vez que se descubren osarios con el nombre de Jesús, hijo de José, que es lo que aparece en este osario en concreto también, al igual que habían aparecido en otros anteriores. Y no es lo llamativo o lo únicamente llamativo de este descubrimiento, en donde aparece un osario, en donde efectivamente aparece, pertenece, o en su momento dentro estuvieron los huesos de una persona llamada Jesús, hijo de José. Eso es lo que aparece en uno de los osarios, pero se trata de los osarios de toda una familia y aparecen los nombres de las personas. En concreto aquí nos interesan los de tres, bueno, nos interesarían todos, pero los nombres de tres de las personas de esa familia, porque otra de las personas de esa familia es Miriam. Pero La versión en hebreo de ese Miriam, de la forma en la que está escrita, ahí entran a nivel lingüístico el conocer el idioma en el que estaban efectuados, pero parece que hace alusión que la traducción literal de lo que aparece en ese osario es María Magdalena directamente, ¿no? Aunque no sea esa la expresión que aparece. Y luego hay un hijo, Judá. No, pero es que lo más llamativo, cuando apareció, bueno, Jesús y María Magdalena, y parece que se trataban de personas que estaban relacionadas, y que hay un análisis genético. Ese análisis genético ha descartado que tenga una relación familiar genética. Por lo tanto, esa relación ha de suponerse, por cuestión lógica, que se trataba de una relación marital, sentimental, de algún tipo de vinculación sentimental entre los dos, porque no se trata de una relación familiar. Pero lo curioso es que junto a esa leyenda de María Magdalena aparece otra, y es que la mujer que trató que conoció al maestro. Y ahí es en donde creo que hay que despertar por lo menos la alarma de la sospecha, la duda, y el plantearnos si estamos por lo menos ante una pista que es necesario seguir investigando, porque este tipo de acotación al nombre sí que no había aparecido en los anteriores descubrimientos de osarios similares. Y luego, además, aparece un tercer osario, que es el que ya genera el debate mayor y el debate mayúsculo, que hace alusión a Judá, hijo de ellos dos, ¿no? Hijo de ambos, hijo de Jesús. Ojo, que hace 2000 años estos nombres eran frecuentísimos en la zona, eran frecuentísimos. Pero también, y en este sentido creo que hay que, bueno, pues valorar que se trata de un descubrimiento importante, porque han presentado, y creo que en ese sentido me parece que se lo habla la investigación, también un estudio estadístico de cuántas familias podrían haber existido en esa época, porque también ha sido datado arqueológicamente esos osarios. Sí, pertenecen a la época en la que suponemos que vivió Jesús. La gran duda es que si se trataba de una familia, y Jesús tuvo una familia y tuvo un hijo, la gran duda es que lo lógico sería que estuvieran en Nazaret, enterrados, la familia, en su lugar de origen, y no en un lugar de paso que habría sido Jerusalén para ellos, ¿no? Pero eso es una de las cuestiones que se pueden esgrimir para dudar de este descubrimiento. Pero sí que es cierto que hablan de que estadísticamente, pese a que existían muchas personas con esos nombres, pero la combinación de esos nombres, el hecho de que ese nombre también esté asociado a ese famoso hijo de Jesús que pudo no haber tenido, y que aparezcan en esa familia otros personajes cuyos nombres corresponden además con los que, según algunos evangelios, eran los de los hermanos de Jesús, y que también aparezcan sus osarios, toda esa combinación hace que estadísticamente, y ha habido un experto en estadística que lo ha hecho, hacen que estadísticamente sea muy muy importante el descubrimiento a ese nivel. Por lo tanto, yo creo que por lo menos vamos a seguirlo, vamos a y no descartarlo, porque a priori nuestra, pues desde diferentes puntos de vista puede interpretarse que esto es una reminiscencia del Código Da Vinci, que vuelven las teorías, que son ganas de escandalizar. Escandalizará, no escandalizará, pero vamos a escucharlos, no podemos cerrarnos ante ningún hecho, ¿no? Se ha llegado a calcular que en aquel tiempo pudo haber unas 600 familias. Exacto. Que tuvieran esa combinación de nombres. Unas 600 familias en la Pero a las que hay que añadir, a las que hay que añadir ya, no solamente el hijo, unas 600 parejas con esa combinación de nombres, pero habría que añadir a esa combinación de nombres, habría que añadir el del hijo y el de los hermanos, que se supone que son hermanos, y faltarían todavía los análisis genéticos del resto de los osarios para determinar algo más. Y esa alusión a la mujer que conoció al maestro es la que, de momento, hace de este descubrimiento algo especial. Yo por lo menos algo especial, ¿no? Voy a ofrecer una curiosidad con la que me he topado esta tarde, y es que en la película Ben-Hur, que tú has visto 14 veces, Jesús, fíjate qué curioso que la madre del protagonista se llama Miriam. Y él se llama Judá Ben-Hur. Sí. Es verdad, eran nombres muy frecuentes. Y Miriam, por supuesto, en la película Miriam conoce al maestro. Conoce al maestro, claro. No, es curioso porque, bueno, vamos a ver, hay una parte innegable de James Cameron, que es la investigación. Después tendrá razón o no tendrá razón, pero bueno, ese es un mérito que yo creo que hay que reconocer y dedicarle años y dinero. hacer una investigación sobre el terreno. Es decir, no lo has puesto por escrito, sino que, pues gracias a que tiene esa gran fortuna y gracias a que fue ganador de un Oscar con Titanic, pues tiene todo un prestigio que seguro que le ha permitido entrar en lugares que a lo mejor otro investigador más de campo, más de pie, pues no pudiera hacerlo. No, claro, seguro que se ha topado con la noticia. Claro, le ha interesado y ha invertido. Igual que hace poco salió también el documental aquel de, bueno, quién. El éxodo. De éxodo, en fin, todo el éxodo de los egipcios, que faraón es el que estaba en aquel momento reinando, y también generó mucha polémica porque intentaba explicar todas las plagas, ¿no? Bíblicas, pues de una forma muy natural y que tenía que ver pues con todas unas causas que nunca se han esgrimido de una forma tan tajante. Y lógicamente pues también le criticaron, pero yo creo que ese es el mérito que tienen. ¿Qué es lo que yo veo aquí discordante con esta teoría? Que todavía yo he visto un poco pues el tráiler, todo lo que están comentando el documental, pero no he visto el documental completo, me gustaría verlo un día de estos. Pero ya se está dando de tortas con algo importante desde mi punto de vista, que son las tradiciones. Es decir, partiendo de la base, por ejemplo, que ya sabéis que no es mi opinión, yo creo que nunca estuvo enrollado Jesús con María Magdalena. Pero bueno, partiendo de la base de que eso fuera verdad, las otras teorías, las teorías que están un poco fundamentadas en la tradición, en las leyendas, habla de que tuvo no un hijo, sino una hija. Y esa hija se llamaba Sara. Y esa hija no nace en Jerusalén y está enterrada en Jerusalén, sino que nace en Francia, y allí estaría también supuestamente la tumba de María Magdalena. Y con esa niña se da inicio a toda la suerte de dinastías europeas. Tengo todos los números de hijos, con lo cual también es tener muchas tragaderas para casi, pensar que casi me creo más lo de esta cova que lo de él, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero Jesús está cayendo en que además es una teoría que se ha esgrimido hoy, que debe ser tenida en cuenta. Todo lo que está diciendo Jesús es un complot masónico. Ah, sí, fíjate, yo sin saberlo. Es un complot masónico porque toda esta teoría, toda la teoría de James Cameron procede de la masonería. Sí. Lo ha defendido un periodista experto en masonería hoy mismo, ¿no? En un artículo en prensa. Entonces, bueno, dice que todo esto forma parte de un complot de la masonería iniciado por Bayens y por compañía con el libro El Enigma Sagrado, y que lo defienden periodistas que están en la masonería. En la masonería. Bueno, ¿qué te parece, Clara, el contubernio? Pues la verdad es que, bueno, el tema de la masonería yo pues no sé qué decir. Pues, me quedo sin palabras. ¿Y el de la gruta? Yo cuando he leído la teoría me he quedado absolutamente de piedra. Y el de la gruta, pues, de meter a los masones por todas las partes. La verdad es que no es un tema que conozca muy bien. No he visto tampoco, lógicamente, el documental, que creo que se va a emitir pronto. Sí, hoy, ¿no? Se estrenaba en Estados Unidos, ¿no? Y pronto en España. Sí, sí, en este mismo mes de marzo, creo. Sí. Que no sé qué día, ¿no? Pero sí que a mí me gustaría apuntar, lejos de eso, porque yo no sé exactamente, no soy una experta en todas digamos esas relaciones y cómo eran los tiempos de Jesús. Yo soy una persona que tengo que decir que no tengo muy claro que Jesús existiera. O sea, que tampoco podría yo argumentar una serie de cosas, puesto que es que me produce la figura de Jesús en los últimos tiempos, me produce hasta lástima, ¿no? De cómo se está realizando una utilización, ya hablo en general no por este documental, sino por la cantidad de libros, de películas. Parece que hay un verdadero boom, como si de repente Jesús hubiera cobrado vida, solamente que sin poder decir esta boca es mía, ¿no? Y que se estén diciendo toda una serie de cosas sobre su figura y la cantidad de libros que son refritos y, bueno, muchos de ellos no tienen ninguna base, ningún fundamento. Es un fenómeno mediático, digamos que es Jesucristo Superstar. Sí, sí, sí. Jesucristo es una marca registrada, sí, fenomenal, sí, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Que se vende, además. Y por favor, que nadie entienda que somos irrespetuosos. Pero no, es que en absoluto, así, al revés. O sea, es decir, que me da pena toda la utilización que se está haciendo de está recibiendo tratamiento de estrella, efectivamente. Ya se le atribuyen hijos por todos los sitios, ¿verdad? Sí, como las estrellas. No, porque ve que vende, es verdad, que todo lo que se ha publicado últimamente de Jesucristo, las películas que se han hecho, todas cargadas de polémica, incluso las que no están cargadas de polémica, como la de Cefirelli, también fue una película muy vista y que ganó pues sus buenos dividendos. Es decir, la figura de Jesús, igual que si se hiciera una película de Buda, para que se hacen menos, o por lo menos las que se hacen no llegan aquí. O nos interesa quizá menos. Esa no llega a Europa, pero es verdad que sí que atrae mucho la figura de personas que han fundado religiones. Y en este caso de fundar, habría que ponerlo entre comillas, porque Jesús nunca fundó, nunca creó ninguna religión. Y eso yo creo que está demostrado. Fue Pablo, en realidad, ¿no? Y fue Pablo, efectivamente. Fue Pablo el que, bueno, teóricamente fue Pedro, pero después es Pablo el que sabemos que orquesta todo el catolicismo que ahora nosotros conocemos, es decir, esa figura mística, esa figura espiritual, quitándole toda la parte humana, toda la parte revolucionaria que tuvo Jesús. Se sabe que fue pues una obra de Pablo, ¿no? Y los mecanismos incluso pues hasta tienen su componente sociológico en la época que le tocó vivir. Pero es cierto, Jesús interesa porque hay muchísimos cristianos y dentro de eso ya está hablando un poco la cantidad de religiones cristianas que hay, ya te está hablando un poco de la diversidad, de las distintas interpretaciones que tiene Jesús. Es decir, que se interesa dentro de lo que es el seno católico y en este caso cristiano en general, ¿cómo no va a interesar también en otros ámbitos donde a lo mejor la figura de Jesús, como dice Clara, es decir, hasta se puede cuestionar, pero el hecho ya de que se esté cuestionando su historicidad ya es que está interesando el personaje, porque si ni siquiera se cuestionaría. Más del 40% de la población mundial profesa algún tipo de religión cristiana. Sí, sí, sí, y además es una religión que pese a que puede entenderse que en el mundo europeo pueda estar en el retroceso, y de hecho está en retroceso en el sentido del culto. No en el sentido de la creencia en sí, sentido sino cultural también, ¿no? Sí, y en el sentido de que posiblemente en el mundo europeo, en Europa, el cristianismo es cada vez menos seguido, pero en el sentido de iglesia, la iglesia es lo que es menos seguida, pero la figura de Jesús no deja de resultar muy interesante para muchas personas, pero yo no creo que sea malo, porque precisamente por lo que decía Jesús, por esa forma en la que Pablo y los siguientes herederos como directores de marketing de la Iglesia Católica tuvieron después. Pero qué Voltaire eres, eres un poco Voltaire ahora mismo, Bruno, ¿eh? Claro, pero lo que hicieron fue ir poco a poco, fueron poco a poco robándonos para el futuro datos sobre la figura histórica de Jesús. Hombre, primero, fuentes históricas, apenas hay 7 comentarios de coetáneos. Claro, pero al margen de ello, en los textos religiosos, que también pueden dársele valor histórico, porque no van a tener valor histórico, quizá no por definición estrictamente de lo que es historia, pero sí tienen su valor como prueba documental o como elemento documental por lo menos, pero nos fueron robando toda esa parte humana, toda esa parte que también nos interesa de Jesús, y quizá al habernos robado tanto, al haber ese enorme agujero negro sobre la figura de Jesús en donde tan solo ha quedado reflejada para la historia la parte del Cristo más que la de Jesús, eso es lo que nos motiva interés por el personaje, ni de su queramos, infancia, ni claro, nada que y sabemos. Que queramos rascar ahí para encontrar respuestas que a preguntas que todos nos hacemos y que creemos que pueden estar si levantamos el velo sobre la parte que se desconoce porque en su momento empezó a ocultarse de la figura de Jesús. Por eso es normal que ocurra esto con la figura de Jesús. Hay otras figuras, la de Buda, por ejemplo, que parece no generar tanto interés, quizá porque vivimos en mundos tan distintos que no nos damos cuenta si genera interés en el mundo oriental o el mismo interés. Pero existen, no ha existido una ocultación en ese sentido tan grande, una manipulación tan grande como para querer saber qué es lo que se nos ha ocultado de esa figura. Y como sabemos que de Jesús sí se nos ocultaron cosas con una intención de marketing muy clara desde hace 20 siglos, esa es la razón por la que queremos averiguar qué había detrás de eso que se nos ocultó, ¿no? Pues estaremos muy pendientes este documental, esta propuesta que nos hace James Cameron, y bueno, pues ya tenemos polémica para la Semana Santa y no la queríamos perder. Lo que no nos vamos a perder es la novela de Clara Tauces. Ha sido ganadora de la 4ª edición del premio literario Minotauro. Novela fantástica, magnífica y muy bien escrita, como siempre acostumbra Clara Tauces. El próximo miércoles, en todas vuestras librerías, se llama Gótica. En ediciones de Minotauro lo podéis encontrar. Gótica, Clara Tauces. Bueno, pues muchas gracias por haberte aceptado a la tertulia. Muchas gracias a vosotros. Que no sea la última vez. Esperemos. Venga, enhorabuena. Gracias. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia con diferentes propuestas, asuntos que nos traen Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa y, por supuesto, vosotros a través del correo electrónico. Seguimos en La Rosa de los Vientos, como siempre, en Onda Cero Radio. Cero, Juan Antonio Cebrián. ahora tomamos nuestra tertulia, ya con Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa. Qué buena gente, ¿verdad, Jesús? Es Clarita Tauces, ¿no? Clara, sí, hombre, no, es una amiga entrañable, aparte una buena investigadora. Además, un poco esa excepción, ¿no?, que confirma la regla, porque ya sabéis que en este mundo del misterio se da una paradoja, desde mi punto de vista, y es que hay muchísimas mujeres consumidoras de libros, de revistas, que leen estos temas, que sí tiene, de hecho, los congresos. Este fin de semana hemos tenido el congreso de Alcobendas, en el que tanto Bruno como yo hemos participado. Bueno, pues la mayoría eran mujeres. Pero, sin embargo, a nivel de investigación, a nivel de las personas que escriben sobre estos temas, casi todos son hombres. Entonces, en este caso, Clara sí que ha roto una buena lanza, ¿no?, y además genial con sus aportaciones, porque se da esa excepción. Ojalá también hubiera más excepciones en esta línea de personas que escriben, que investigan sobre estos temas, que sean mujeres, ¿no? Y no solo que sean pues oyentes o que sean consumidoras de este tipo de literatura. O sea, que en ese sentido, genial, porque no solo lo está cumpliendo a la perfección este papel ahora, sino ya desde hace muchísimos años. Exacto. El pasado jueves tuvimos una reunión, una cena tertulia, Heterodoxos del siglo XXI, así se denominó, organizada por la editorial Edad y por el Corte Inglés. Ajá. Y allí estábamos Jesús y yo, y vamos, en total unos 27 heterodoxos. 27, pues pocas féminas. ¿Eh? Cinco. Sí, las conté y eran cinco. Y estábamos, que por cierto la reunión giró en torno a la masonería. ¿Eh? Sí. Nos reunimos con tres masones. Masones activos. Estáis con unos complots. Estamos en el de verdad, pleno contubernio judio-masónico, Bruno. Sí, ya te lo advierto, ¿eh? Sí, como no acabo, sí. Te vamos a invitar a una tenida. Blanca, que pueden entrar los profanos. Exacto, para captarte. Para captarte, como perversos que somos. Te vamos a captar. Que lo sepas. Bueno. Sí, hablamos de la masonería. Y bueno, pues desmitificando, ¿verdad? Exactamente, era un poco la idea. Ah, ¿no? eso es el trabajo que estáis haciendo ahora, desmitificar. Para seguir conspirando. Bueno, pues vamos a ver, que hay que desmitificar también la muerte de Cristóbal Colón, Jesús. Siempre se dijo que fue gota y parece que no. No fue gota. Sí, está muy bien este tipo de noticias que, bueno, tampoco aportan demasiado, salvo a los que nos gustan, ¿no? La infrahistoria de los grandes personajes históricos, en este caso Cristóbal Colón. Y es verdad que siempre se había comentado que pudo haber sido la gota lo que acabó con sus días y con su vida. Y ahora hay un médico y profesor de la Universidad de Granada, que se llama Antonio Rodríguez Cuartero, que él propone otra teoría, pero no porque haya investigado, analizado los huesos, sino a través de las obras, de los escritos que quedan de Colón, que por una parte, pues bueno, pues es los diarios de Colón, un poco los escritos de su hijo Hernando, y también sobre todo los escritos del padre Bartolomé de las Casas, que prácticamente pues es el que la transcripción que tenemos de los diarios de Colón, pues es a través de Bartolomé de las Casas. Entonces, bueno, pues él, haciendo todo ese acopio de literatura que se sabe sobre Colón y sobre todo lo que él escribió de sí mismo, llega a la conclusión de que él padeció, y ya a postre muere, del síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter, estamos hablando de que pudo haber muerto por un posible fallo cardíaco, y apunta algo más. Encima, visto un poco, ya digo, todos esos antecedentes médicos y biográficos, apunta de que cuando él muere en Valladolid, muere desconocido prácticamente por todo el mundo. Es decir, a pesar de lo que fue un gran personaje y muy conocido en sus momentos de gloria, cuando él muere, muere prácticamente desconocido y bueno, pues como una muerte indigna para lo que llegó a ser. Y bueno, pues él, ni corto ni perezoso, este médico de la Universidad de Granada, da el nombre, ¿no?, un poco a esa enfermedad que él pudo padecer y que le pudo haber llevado a la tumba, que era el síndrome de Reiter. Este síndrome de Reiter es un tipo de artritis que afecta principalmente a los varones jóvenes, más o menos entre los 20 y los 40 años, y que la mayoría de las infecciones que padeció Colón a lo largo de su vida, pues encajan dentro de esta sintomatología, y que desde su punto de vista, pues al final, más que la gota, donde dice él que nunca llegó a tener gota, porque no había esos elementos. De hecho, dice que analizando la vida de Colón, no era un gran comilón, no era gordo, ni tampoco sus descendientes tenían esta patología, que es una característica de los enfermos de gota, es decir, que incluso también sus herederos pues hereden la gota. Pues nada, no encuentran ninguno de estos rastros. Pero Colón era muy apuesto, ¿eh? Y era apuesto, ¿no? Apuesto, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad lo que dice este investigador, no era un hombre excesivamente querido. No, Exactamente, no, también es verdad que era muy petulante, sí, muy prepotente, sí, cuando se hacía el almirante de la mar océana, y bueno, porque ya sabemos un poco también por qué lo era, es decir, él sabía, sí, lo que iba a encontrar, lo encuentra, después él no se considera nunca reconocido, a pesar de que firma esas capitulaciones de Santa Fe, donde quiere un poco que se le otorgue todo el mérito, ¿no? Sí. Porque, por otra parte, tenía información privilegiada, es la que nunca se ha sabido oficialmente. Nosotros sí que ya lo sabemos, ¿no? Gracias, sí, a toda la es verdad que no se popularizó mucho. Pero no era muy popular, no. Porque primero fue mal gobernante, es decir, era un buen marinero, pero fue mal gobernante, es decir, no fue muy querido por sus súbditos y después tampoco por sus coetáneos. Y siempre le vieron como una revista, como alguien que no era español, que era genovés, que eso también es importante, es decir, a pesar de todas las teorías que se dicen, pues siempre le consideraron, pues eso, que era un advenedizo, ¿no? Que antes había intentado poner sus servicios en la corte de Portugal y que le rechazaron, entonces, bueno, sí, pues como una especie de segundo plato, pues llega a España. Nunca fue bien visto, ni en la corte, ni, ya te digo, ni entre los marineros. De hecho, prácticamente le tiran al mar, ¿no? En ese motín que hubo en su primera travesía, en su primer viaje a América. No, y en otra ocasión volvió casi cargado de cadenas. No, casi viene cargado de cadenas. O sea, en la española tuvo una gestión pésima. Claro, o sea, pero digo que fue mal gobernante, fue, sí, mal gestor. Sí. Y como persona, yo no sé si fue mala o buena persona, pero sí que fue muy petulante, porque solo hace falta ver todos los cargos que él se arrogó para darse cuenta de que, en fin, que quería ser casi reverenciado, pues no como rey, pero sí como virrey, ¿no? Pues le hemos puesto bien en un minuto, así no, que... No, bueno, esa era la historia, y bueno, pues esto es un dato más dentro de ese colofón de la biografía, de que al final muere por este síndrome de Reiter, que parece que es un fallo cardíaco en relación pues con esa artritis que él llegó padeciendo, y además que ha quedado confirmado un poco por el estudio antropológico de los huesos, que esa artritis pues que era más que evidente. Más que evidente. Bueno, ¿os acordáis del BioBac? Pues, aquella cosa denostada, ¿verdad? Que era casi una cosa supersticiosa, que todos los que tomaban, bueno, pues en realidad tomaban algo inocuo. Bueno, pues la Unión Europea va y lo autoriza. Sí, la verdad es que es una historia realmente curiosa. Vamos a hacer historia. Vamos a situarnos primero a comienzos del año 2002. La Organización de Consumidores y Usuarios presenta al Ministerio de Sanidad de entonces una reclamación respecto a este producto, y pocos meses después se pone en marcha una operación de la Guardia Civil, la Operación Brujo, un extraordinario dispositivo que hace que todos los promotores del BioBac, de este producto que se comercializaba entonces como una forma de, como una medicina para tratar, aliviar o acompañar a determinados problemas asociados fundamentalmente al cáncer y asociados en definitiva a enfermedades en las cuales el sistema inmunológico tenía mucho que ver, y se produjo la detención de sus máximos promotores y se inició una operación policial con 23 detenidos, con cientos de guardias civiles que participaron en aquellas detenciones, entradas a medianoche en las viviendas de los promotores, localización de laboratorios y de almacenes, retirada del mercado de todos los productos. Voy a leer una de las noticias para que nos hagamos una idea de cómo fue aquel asunto, ¿no? Voy a leer una de las noticias que se publicó entonces a las pocas horas de producirse la operación Brujo. El principal responsable de la red de información y venta de medicamentos no autorizados desarticulada ayer por la Guardia Civil, ARCP, de 39 años, ha ingresado en prisión por orden del titular del juzgado de instrucción número 2 del Escorial, según ha informado fuentes de la investigación. El responsable de la red, conocido como Chacón, fabricaba un producto denominado BioBac, en el que se asegura que podía curar el cáncer, el SIDA y la hepatitis. En realidad no es más que un complejo vitamínico que hace sentirse bien a quien lo toma y que está patentado, pero que no tiene autorización del Ministerio de Sanidad. De los 23 detenidos, 13 son médicos de la sanidad privada, 3 homeópatas, un biólogo, un farmacéutico, un abogado y otros 4 auxiliares del laboratorio. Todos ellos han sido arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública, intrusismo profesional y estafa, riesgo y tenencia ilícita de armas. Es decir, todo el catálogo. Todo, tremendo, ¿no? Un escándalo y bueno, pues... Y se organizó un auténtico escándalo a todos los niveles, y a las pocas semanas todos nos olvidamos, como ocurre con tantas noticias, ¿no? Todos nos olvidamos de esa red, de esa trama secreta, oculta, que escondía productos en garajes a escondidas en el Escorial. todos nos olvidamos, pero la investigación continuó. Luego se averiguó que aquella posesión de todo un arsenal de armas no eran más que cuatro armas de colección del siglo XVIII que tenía uno de los responsables de esta red. Se fueron quitando cargos contra los 23 detenidos. Se fueron rebajando las acusaciones. Todo eso tampoco ya formó parte de la información que llegaba a la opinión pública. Hubo estudios, incluso estudios oficiales, que determinaron ya que el producto ya no era tan malo, sino que era simplemente inocuo, es decir, no provocaba ningún efecto y que, por lo tanto, no era malo en sí tomarlo, ¿no? Recuerdo que por aquel entonces un excelente amigo, y ahora lo recordamos porque además hace dos años que nos dejó, Fernando Jiménez del Oso, trató en la revista Enigmas algo sobre este asunto y decía que y apuntaba a la posibilidad de que empresas farmacéuticas hubieran estado detrás de todo esto. Otro periodista, director de otra revista como la Discovery Salud, José Antonio Cebrián, habló también de... José Antonio Campoy. No me metas en mal, tío. Habló también de la posibilidad de que existieran unos intereses económicos en que no existiera este producto. Se realizaron más estudios. Esos estudios se han presentado en diversos países de la comunidad europea. Y finalmente, en la Unión Europea, en varios países, como Bélgica, como Portugal, como Eslovaquia, ha sido aprobado el BioVac y va a ser comercializado como complemento alimenticio. Que esto responde a las reclamaciones que miles de usuarios de este producto, que se vieron desamparados inmediatamente después de la retirada del BioVac, esto era la reclamación, que se pusiera, de la forma en la que fuera, como medicamento, como complemento dietético, como fuera, claro, que se pusiera nuevamente en el mercado. Y luego ya cada uno elige. Porque, además, si es inocuo, pues qué importa, ¿no? Claro. Y si es inocuo, pero genera un beneficio, sean las razones que sean, y había además, y hay cada vez más estudios científicos que apoyaban por lo menos el hecho de que se trataba de una auténtica inyección de fuerza al sistema inmunológico, que está muy asociado a estas enfermedades, y sea cual sea la razón de ese beneficio que los pacientes declaraban sentir con el BioVac, pero lo cierto es que la legislación ahora va a permitir que nuevamente el BioVac vuelva, ya no solo a nuestros países, sino prácticamente a toda la Unión Europea, porque así son las normativas que rigen, por ejemplo, a Portugal a este respecto, son las mismas para este tipo de complementos alimenticios. Parece, y las fuentes de información así lo dicen, que además hubo varias iniciativas políticas después por parte de los dos principales partidos. Había dentro de los dos principales partidos opositores al producto y personas que estaban a favor de que eso volviera de alguna forma. Esa situación sigue produciéndose en la actualidad y parece que la única petición del Ministerio de Sanidad es que para que vuelva al mercado no se haga alusión a sus propiedades curativas, sino simplemente a que se trata de un complemento alimenticio. Bueno. De la forma en la que sea, parece que este regreso, que algunos han calificado de surrealista, pero regreso al fin y al cabo del BioVac después de cinco años, con un proceso judicial todavía abierto, pero que se ha ido rebajando mucho en función de aquellas primeras pretensiones, y que además había miles de usuarios que se habían agrupado para reclamar esto, por fin parece que va a volver, y yo creo que es una buena noticia, muy buena noticia, que personalmente yo he celebrado mucho. Uh-huh. Bueno, pues el BioVac vuelve como complemento alimenticio, uh-huh, pero vuelve. Vuelve. Vuelve, de la forma en la que sea, uh-huh, pero vuelve. Parece pero vuelve. Que... con ese nombre, además, ¿no? No, parece que va a volver con otro nombre, con otro nombre, que no se va a utilizar, cosa para que evitar, también... Para evitar polémica. Claro, y para evitar asociación... Qué buena idea. Sí, claro. El sentir general que había en este país en las semanas y en los días posteriores a toda esta operación policial es que el BioVac era un veneno que estaba matando a gente, ¿no? Uh-huh. Ese era el sentir, claro, el mensaje que prácticamente, no sé si queriendo o sin querer, se transmitió un poco a la opinión pública, por lo menos el reflejo que quedó en la opinión pública. Entonces yo creo que ese nombre, es mi opinión personal, debe aparcarse por algunos de los que se han barajado en las últimas semanas que van a aparecer y con los que ha aparecido ya en estos otros países. Sea de la forma en la que sea, vuelve. Y yo creo que no perjudica a nadie, porque la pregunta es muy obvia y la cuestión es muy obvia. Si finalmente es inocuo, no pasa nada. Si es inocuo, no hace nada. Pero si por lo menos quienes lo toman, aunque sea inocuo, les crea un efecto y así lo dicen, pues entonces yo creo que es algo que no deja de ser bueno. Hubo industria farmacéutica detrás del hecho de toda esa campaña que hubo contra el BioVac, que nunca se ha podido demostrar. Nunca se ha podido demostrar, bien es cierto. Pero la verdad es que fue una campaña desmedida en función de lo que era de verdad el producto, que no era nada criminal, ¿no? Bueno, y ahí está el BioVac, y si los usuarios y los que quieren tomarlo lo desean, así, pues ya lo pueden hacer. Tienen esa libertad. Había muchísimos médicos que lo recomendaban a sus pacientes, pero sí, muchísimos. Porque médicos, una vez demostrado que es inocuo, que no produce efectos secundarios. Sí, pero antes incluso de que se generara toda la polémica, muchísimos médicos que lo recomendaban, y no creo que además que hubiera ni uno que lo recomendara únicamente como el 100% del tratamiento que esa persona debía recibir. Y una vez demostrado que no hay efectos secundarios, que no produce mal alguno, si alguien lo quiere tomar porque piensa que le va a venir bien para... Claro, para luego se quiso utilizar y se dijo que, bueno, era inocuo, pero las condiciones en las que se fabricaba no eran las más adecuadas y en su proceso de fabricación... Bueno, supongo que después de todo esto, si había parte de verdad en que esos procesos de fabricación no eran los más exactos, pues ahora, evidentemente, se va a corregir y va a estar mucho más regulado, si es que de verdad eso ocurría, que ya surrealista es esta vuelta del BioVac, entre comillas, ¿no? Lo digo, en el sentido de que la legislación de varios países de la Unión Europea le han dado una torta extraordinaria a la legislación o a la acción de la justicia española, que tiene abierto un proceso que ya no tendría sentido en estos momentos, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a la India, Jesús, porque tenemos la noticia curiosa de la semana en el misterio. Sí. Y es que en una cárcel india, pues los presos han protestado, caramba. Es curiosísima la noticia, porque, claro, contada como lo vamos a contar, da la sensación de, bueno, qué invento más extraño, ¿no?, que esto pueda ocurrir en pleno siglo XXI. Pero sí ha ocurrido, porque, ya digo, esta es una noticia contrastada, donde las autoridades de la prisión de Sendua, en el estado indio de Madhya Pradesh, que está más o menos en el centro de la India, pues decidió hace unos días podar las ramas de un árbol concreto que estaba situado en el patio de la cárcel, porque los internos tenían no solo pesadillas, sino que estaban aterrorizados porque veían fantasmas que en algunos casos les hacía enfermar, y incluso hubo intentos de suicidio. Este árbol es un nim, es un árbol de aquella zona, se le ha considerado siempre como la farmacia de la naturaleza por las propiedades terapéuticas que tiene, pero que estamos hablando de un árbol sanador, pero es un árbol que es verdad que tiene asociadas muchas leyendas. Lo que no se puede imaginar es que ese árbol plantado, bueno, yo me imagino que casi también como un símbolo, porque se ha considerado como un árbol sagrado, plantado en el centro del patio de esta prisión de Sendawa, que pensaran que los presos pues iban a tener esa obsesión de que se talara, podara, no que se haya talado. O sea, se han podado las ramas porque pensaban que eran las ramas las portadoras de que estos fantasmas se manifestaran. Bueno, tal es así que comentan, por ejemplo, que hubo presos que por las noches escuchaban gritos, que las celdas las golpeaban, es decir, había unas manos invisibles que golpeaban las celdas, por lo tanto pues era un ruido que no lo provocaba, por supuesto, ninguno de los vigilantes ni ninguno de los presos. Se pensaba en un principio que podían ser los guardias de turno, pero luego se descubrió que no eran ellos. Entonces, al no ser ellos, evidente, fantasmas. A partir de ahí se generó toda una psicosis colectiva en esta prisión. Bueno, de tal manera que de los 105 presos de esta prisión de la India, uno de ellos tuvo que ser ingresado en el hospital en estado de shock, pero un estado de shock porque dijo que había presenciado una aparición de uno de estos fantasmas, hablaba de fantasmas en plural. Otro intentó ahorcarse el pasado 15, el día 15, por el terror que le causó ver a un fantasma cerca de este árbol. Es decir, todo esto es lo que generó que al final las autoridades dijeran, bueno, pues ya está, vamos a podar el árbol, el nim, ya digo que es un árbol tropical, ¿no?, siempre verde además, que se da sobre todo en esta zona, sobre todo también en África, en Australia, en América Latina, pero bueno, En la India está considerada como un árbol sagrado, como esta farmacia de la naturaleza, como así es considerado, con muchas leyendas que hay alrededor, porque se ha pensado que este árbol, que además da una buena sombra, es un buen árbol, por ejemplo, para cobijarse o para echarse la siesta, se reveló pronto las utilidades para, en concreto, las actividades agropecuarias, porque se dieron cuenta de una cosa, es decir, cuando apareció una plaga de cigarras, el nin era el único árbol que quedaba verde, todos los demás eran devorados por las cigarras. Es decir, que además tenía este tipo de propiedades, bueno, pues que formarán parte, lógicamente, de su corteza, por sus raíces, por el olor incluso que puede emitir este árbol, pero siempre se le ha considerado, ya digo, como el sauce también, una especie de árbol medicinal, prácticamente que todo se puede aprovechar. Lo que no sabíamos es esta derivación de la noticia, donde estos 105 presos de la cárcel de Sendagua, pues estaban aterrorizados por las manifestaciones en las ramas, y ya no tanto en las ramas, sino en el interior de las prisiones, de estos fantasmas que decían emanar directamente de este árbol de nin. O sea, es una cosa curiosa. Bueno, pues es muy curioso que los presos de esta cárcel india vean fantasmas bajo el árbol, bajo el nin. Aquí en España, en algunas cárceles, los presos ven fantasmas, pero incluso al lado suyo, ¿eh? Sí, no sé. Sí. Curiosísimo, ya te digo. Se pueden tocar, son de carne y hueso. Esto sí, eso se puede tocar y son más peligrosos. Como siempre se dice, dan más miedo a los vivos que los muertos, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, en este caso, ya te digo, por lo menos hay ya se han quedado tranquilos, ¿no? Se han quedado tranquilos, sí, además lo comentan, ¿eh? Dice que se ha notado que se habían quejado y, bueno, pues según el oficial de prisiones del distrito, que se llama Vishnu Kamalkar. Encima se llama Vishnu. Además, Vishnu, sí, debe ser un nombre muy común en aquella zona. Sí. Dice, los internos se sintieron muy aliviados tras la poda. O sea, que bueno, ha quedado constatado, posiblemente hay un efecto psicológico, ¿no? Pues nuestro recuerdo para el nin. Pero el nin, bueno, por lo menos ha servido para reivindicar el nin, que además de generar fantasmas, bueno, siempre ha sido considerado, y así se le ha llamado a nivel popular, la farmacia de la naturaleza. Bueno, el árbol sagrado en la India. Mi querido Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, cargadito de correos electrónicos. Vamos con esa consulta a Zona Cero para Jesús y Bruno, que están ya ávidos, ¿eh? Están ávidos de responder, pues, quieren responder. Para Bruno y para Jesús van dirigidas estas palabras de Isabel. Quieren daros las gracias, dice Isabel, por esas respectivas charlas en el sexto congreso de la asociación Mil Caminos. Dicen que siente profundamente, tanto ella como su marido, el no poder haber asistido a la que dio Juan Ignacio Cuesta y demás ponentes, pero que están encantados con la de Bruno, que, por cierto, te titula como hombre muy valiente por decir sin pelos en la lengua lo que piensas. Y, por otro lado, la charla de Jesús dice que fue muy ilustrativa, simpática y esperanzadora. Bueno, pues felicitados estáis. Pues muchas gracias. Muchas gracias. El congreso este tradicional ya, seis años en Alcobendas. Seis años. Y nada, pues prácticamente toda la Zona Cero se va allí cada año. Sí. Vamos con el correo de Pablo. Ya lo habéis comentado, el documental producido por James Cameron, La tumba perdida de Jesús. Pero Pablo se cuestiona. Dice, es raro que un hombre de tanto prestigio y dinero como James Cameron se arriesgue con algo así si no tiene certeza, ¿no? Va a ser la noticia de la Semana Santa, ¿eh? Sí, indiscutiblemente. Y hay una intencionalidad en presentarlo ahora, unas semanas de la Semana Santa. Eso es absolutamente lógico. Pero lo que dice el oyente es justamente lo que decía al principio en los primeros comentarios cuando hablábamos de este asunto, ¿no? Que no tiene ninguna necesidad Cameron en nada de eso. Va a conseguir mucha más fama, mucha más polémica con cualquier película, con cualquier cosa que haga dentro del mundo del cine de ficción, aunque esté basado en hechos reales, como era el caso de Titanic. No la historia concreta en sí, pero sí el náufrago del barco, pero va a conseguir mucho más con cualquier película de lo que puede conseguir con esto. Y no creo que arriesgue, efectivamente, ya no esa fama, sino el tiempo en sí, si él no encuentra, y los asesores y los expertos que participan en este documental, si no encuentran algo verdaderamente interesante en esta historia, ¿no? No, y seguro que la teoría es coherente, ¿eh? Y yo vi el de Éxodo y, bueno, pues era muy coherente, pues posiblemente hacía aguas en muchas de las cuestiones históricas que plantea, pero ahora muy coherente, me refiero que sigue un hilo conductor muy documentado, con muchos expertos comentando sobre momentos muy puntuales, y me imagino que aquí ocurrirá. Uh-huh. Pero claro, no olvidemos, es un poco también esa advertencia que hago a todos los oyentes, de que esta sería una de las muchas tumbas que se atribuyen también a Jesús. Sí, sí, claro. Pero en Jerusalén, claro, hay alguna tumba más en Jerusalén, aparte de esta, ya hay dos. Es decir, otra cosa es que estén o no los huesos, pero que hay dos atribuidas de una forma tradicional, una de ellas además regentada por una iglesia protestante. Después se ha hablado de la tumba que hay en Japón, la tumba de Cachemira. Tanto en el caso de Japón como de Cachemira, incluso se sigue un poco la trayectoria de Jesús y también tienen hijos. pero no uno ni dos, sino varios hijos, con sí, pero, distintos nombres. Pero es verdad lo que contaba Bruno antes de sobre cómo se está informando, ¿no?, acerca de esta noticia. Uh-huh. En un reportaje que he visto yo, pues no sé en qué cadena, pues esta tarde, decían, bueno, pues si esto se confirma, si esto es cierto, hemos de suponer que en el sepulcro que custodia los restos de Jesús no hay nada. Pues toma. De verdad, sí, estamos, no me lo puedo creer. Rayamos, ¿verdad? Bueno, pues lo que está consiguiendo el documental es eso, pues que se hable de él. Pues, los franciscanos no custodian a nadie. Es que faltaría menos, además, además que custodiaran un cuerpo. Es que estaría, bueno. No, que los franciscanos custodiaran el cuerpo físico de Jesús. Sí, claro, ¿no? O sea, sería, eso sí sería un complot judío-masónico, sí, pero vamos, sí, para, sí. De ahí para arriba. La resurrección ya, sí, al carajo, suponer, pero hace tiempo. Hemos de suponer que en el sepulcro, en el supuesto, no hay nadie. Pues no se sabe si será por una información, pues por ignorancia, por un despiste, por un error. Claro, desde luego es una burrada, ¿no?, desde el punto de vista teológico. Pero fíjate que también me recuerda mucho a aquella película de Antonio Banderas, la del cuerpo. De Body, de Body. ¿Verdad? Que sabes que empieza así, unos restos, sí, me parece, sí, incluso en Jerusalén, donde también aparece, sí, sí, en una tumba, y a partir de ahí, pues... se crea cierto revuelo en el Vaticano y, por supuesto, ya también una trama negra, ¿no?, para intentar tapar aquello y que sí, no... Sí, porque claro, era un cuerpo físico, entonces ya había resurrección, todo el dogma... De un esqueleto completo. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues claro que sí, porque pondría en solfa pues uno de los principios básicos del cristianismo. Pero tengo la sensación, que, como ha ocurrido con otras cosas, que levantará cierta polvareda, se comentará posiblemente en este foro, en esta tertulia, pues volveremos a comentarlo, sí. Y dentro de medio año pues acaba la historia, es decir, queda ahí para como una antigualla y se recordará por decir, oye, ¿te acuerdas también que Cameron dijo y postuló esta teoría? Pues sí, pues una de las tumbas más, con esta ya habría que añadir dentro de mi lista particular 8 tumbas de Jesús. Sí, pero bueno, lo bueno en este caso es que hay muchas personas investigando. Ojo, hay que decir que el descubridor, el arqueólogo descubridor de esos osarios se ha medio desmarcado de la hipótesis de Cameron, o no llega hasta el lejano punto de Cameron de asegurarlo fehacientemente, sino que habla de, bueno, que se da esa circunstancia, esa casualidad de que esos nombres responden a los nombres de esa supuesta familia de Jesús, de esa supuesta amante que en este caso sería convertida en esposa, en compañera sentimental de Jesús. Bueno, que eso es interesante, pero no llega al punto de afirmarlo de forma rotunda. Pero al menos en el caso anterior, cuando ocurrió lo del otro osario hace menos de una década, bueno, por lo menos eso sirvió toda aquella polémica para que se siguiera investigando y se descubrió que aquellas inscripciones que había en los osarios eran muy posteriores a los osarios en sí y que por lo tanto eran una pseudo falsificación. Yo creo que esto por lo menos va a servir, lo que se vaya a generar con este asunto, para que por lo menos se llegue al fin de la historia. Ese fin de la historia o descubrimos que no tiene ningún interés, o que lo tiene, pero aunque descubramos que efectivamente es de esa época, pertenecía a una familia cuyos miembros eran esos, se llamaban de esa forma, y él era conocido como el maestro, nunca vamos a poder, por lo menos en este caso, resolverlo de forma definitiva, ¿no? Pero posiblemente va a haber más investigaciones y tendremos más noticias, ¿no? Gracias a la trascendencia del personaje que está detrás del documental, ¿no? Más cosas. Edu, 18 años, se muestra en este correo electrónico nostálgico y apático, dice, por nuestro horario, dice, ¿por qué nos hacéis esto? Pensad por un momento, la gente que se lamenta al no oír vuestra compañía antes de partir al mundo onírico donde Morfeo nos doblega y maneja. En fin, reprochado esto. Si todo el mundo nos escucha ya en el podcast ese, en el MP3. Cierto. Dice, pues, que el otro día se preguntó aquí en la tertulia acerca de un libro, el de Timothy Freck y Peter Candy, Los misterios de Jesús, y él cree que es un libro en el que estos autores no quieren decir que Jesús y Osiris sean la misma persona, sino que simbolizan el mismo mito. Pues el libro es una hipótesis, dice el oyente, que gracias a una serie de argumentaciones afirma que Jesús no existió, y es precisamente eso lo que nos pregunta Eduardo. Él se pregunta si realmente existió Jesús o no, dejando totalmente apartada la fe. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que ya nos hemos expresado en muchas ocasiones, ¿no? Sobre esta... Sí, es verdad que como documentos históricos hay muy pocos, incluido de Flavio Josefo, que parece que era como lamentable, ¿no?, que alguien que era judío y que era el historiador de aquella zona, de aquella época... De sus coetáneos quedan, claro, unas 7. Exactamente, quedan muy poco para la importancia que debe tener. Entonces, claro, aquí se sacan dos conclusiones. Pero suficientes para justificar que existió. Exactamente, claro, estamos descartando los porque evangelios. Porque mucho menos hemos justificado la existencia de otras muchas personas. Claro. Pero para que todo tienes que leerlo y ponerlo dentro de un contexto. Entonces, cuando ese contexto es tan abrumador, es decir, no solo por esas pequeñas pruebas, esas siete referencias documentales, sino todo lo demás. Ya digo que estoy descartando los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos, pero cuando todo está indicando de que alrededor de un personaje se genera todo este tinglado, a su pesar o no a su pesar, es decir, aquí estamos hablando de que hay todo un apoyo histórico. Que después esos documentos han desaparecido, pues claro que han desaparecido, porque también había muchos intereses en aquel momento, y hemos citado hoy a lo largo de esta tertulia pues uno de los personajes que es el que crea toda esa figura crística, no tanto de Jesús de Nazaret sino la crística, y claro que algún documento de estos se pudo haber extraviado alguna vez de forma intencionada. Hoy sabemos muchas de las cosas gracias a transcripciones que se hacen posteriormente y que fueron muy destruidos. O sea, a todo lo largo de esa Alta Edad Media se destruyeron, y gracias a los palimpsestos, pues hoy podemos rescatar informaciones muy valiosas que por entonces no se valoraron, sencillamente porque estaban muy, muy valorados. Pero bueno, ya haremos una tertulia en Semana Santa con todos estos asuntos. Para mí, si hay que mojarse, para mí Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Además hay otro elemento, ¿no? Si Jesús de Nazaret, o Jesús el Cristo, sí, o Jesús de Nazaret, el personaje físico, no existió, no se puede explicar de ninguna forma que la tradición crística sobre Jesús, tanto de las corrientes que luego derivan en las que se convierten oficiales, como la de los primeros cristianos que luego se convierten más en heterodoxas, esas tradiciones, esas escuelas de las que luego salen los libros, los primeros evangelios, son tan extraordinariamente próximas en el tiempo, pero tan inmensamente próximas en el tiempo a la fecha en la que suponemos que fue crucificado Jesús, que es imposible que una falsificación fundamentada únicamente en mitos y fundamentada únicamente en símbolos tomara cuerpo tan poco tiempo después, en apenas 10 años, que son los que pueden pasar entre los restos del primer evangelio, del papiro más antiguo encontrado, que hace alusión a Jesús, y la propia figura de Jesús. Es tan próximo en el tiempo que no se puede explicar por una mera invención. Por lo tanto, por esta y por otras muchísimas razones, quien niegue la existencia histórica de Jesús, la de Jesús, ojo, quien niegue la existencia histórica de Jesús, pues me parece que está revelando únicamente un miedo personal, un temor personal. E incluso que cualquiera puede admitir la existencia histórica de Jesús y no tener necesidad en creer en Jesucristo, que es distinto, ya es la figura religiosa, la del Hijo de Dios. Eso, Jesús pudo haber existido y no haber sido nadie, me refiero a su naturaleza interna, la figura de Jesús física, la figura de ese personaje con ese DNI de Jesús de Nazaret únicamente, negarlo es imposible a muchos niveles. La figura crística, esa ya es otra cosa, ¿no? Pero la figura de, incluso la teoría de estos autores de asociar, lo que asocian es el símbolo, es el Cristo a Osiris, no necesariamente Jesús, porque hay que diferenciar, hay dos Jesús, el personaje y el Cristo, ¿no? Pues en el caso de que la teoría del Big Bang fuera cierta, Octavio se pregunta qué es lo que había antes de la gran explosión. Se dice que había un átomo donde estaba concentrada toda la materia, pero ¿de dónde salió ese átomo? ¿De dónde salió esa primera materia? Dice Octavio, que fue lo que puso todo en marcha. En su opinión, ni siquiera la existencia de un dios podría explicarlo, porque ese dios tuvo que salir de alguna parte y siempre nos podemos remontar más atrás todavía. Está empezando a pensar este oyente que todo esto no tiene solución. Estoy empezando a pensar que tiene razón el oyente. Tiene razón el oyente. Él mismo se ha contestado. Si supiésemos de dónde narices vino el átomo aquel, estaríamos hablando de la tertulia de las 4C en Oslo, ¿no? Recibiendo el premio Nobel. Es que esa es la pregunta de las preguntas. Porque de ahí viene uno de los mayores enigmas, claro. Y además él mismo se contesta, porque cuando vas diciendo, bueno, y antes que había, y antes, claro, al final llegar, pues eso. Sí, un tío muy racional. Muy crítico diría, no, es que esa explosión partió de la nada, ¿no? pero ¿y esa nada? Bueno, claro. Te digo que te llegas a hacer un bucle. Sí, claro, por eso que no podemos responder, difícil, que ojalá, ¿no? El mineralismo. Raúl, desearía saber, Raúl, cuál es el motivo exacto de que nuestra cultura se dé como fecha de comienzo de cada año el 1 de enero, que he escuchado que se hace así en conmemoración a la circuncisión del niño Jesús, pero que antaño se tomaba en ocasiones como inicio de año el 1 de marzo, por coincidir con el anunciamiento de María. Estoy en lo cierto, se pregunta, ¿quién y cuándo instauró como definitivo el 1 de enero? ¿Se conoce cuándo otras civilizaciones como los romanos, griegos, visigodos comenzaban su año? Saludos desde Málaga. Aquí tenemos al experto en fechas sagradas. Bueno, desde luego no tiene nada que ver con la circuncisión de Jesús ni con María, en estas fechas muy anteriores. Ya cuando se pone, bueno, tiene dos partes, contesto primero la segunda. Es decir, en muchas culturas, antiguamente, el año empezaba en el equinoccio de primavera. decir, empezaba pues lo que ahora más o menos es alrededor del 20, del 21 de marzo, que luego se fue regulando los calendarios porque el equinoccio iba variando, ¿no? De ahí un poco la de la principal reforma del calendario juliano, el calendario gregoriano. Por lo tanto, es verdad que en algunas culturas su año empezaba con el equinoccio, que por otra parte me parece más razonable, porque en el equinoccio de primavera es cuando la vida reverdece, es decir, cuando todo vuelve otra vez a empezar después de ese ciclo invernal, y tiene como más causas desde un punto de vista agrícola el que empiece el año este en el equinoccio de primavera. De hecho, para los celtas empezaba el 1 de noviembre, o sea que según las culturas empezaba en unas épocas distintas. ¿Por qué el 1 de enero? Bueno, pues ahí nos tenemos que remontar a ese calendario romano, en concreto ya de Numa Pompilio, donde ya se estableció enero, febrero, en fin, los distintos meses menos dos de ellos, menos el de julio y agosto, que ya sabemos que son preferencias personales tanto de Julio César como del emperador Augusto, que quisieron poner sus meses. De ahí que exista esa contradicción en los meses. Es decir, cuando hablamos de septiembre, que nos está remitiendo al 7, cuando estamos hablando de octubre, nos está remitiendo al 8, así debería ser y así fue en el antiguo calendario antes de que se hiciera esa reforma por parte de Julio César y de Augusto, metiendo esos dos meses añadidos. Porque ahora, si tú miras septiembre, ya no corresponde con el 7 de septiembre, es decir, de la etimología de la palabra, ya corresponde con el 9. Pero pues todo se debe a que en un principio ese calendario romano de Numa Pompilio empezaba con enero, pero metieron ahí de rondón esos dos meses, la mayor gloria de estos dos grandes personajes, y descabaló todo lo que es la etimología de los meses. O sea, pues si alguien se lo preguntaba, pues también ya le contesto a esa cuestión. Dice que quizá ya hayáis hablado de ello en alguna ocasión, pero que nos ha descubierto recientemente y le gustaría saber algo sobre la siguiente planta y sus propiedades. Asten, desde Cantabria, os pregunta por la rosa de Jericó. Bueno, la rosa de Jericó es una rosa del desierto, o sea, que es la... sabéis que tiene propiedades más bien talismánicas. Es decir, es una rosa que sabéis que tiene esa una cualidad, y es que puede vivir con esas temperaturas extremas, ¿no? Tanto de calor como de frío, que cuando tú la metes en agua, entonces empieza a expandirse, es decir, adquiere esa vida, es como si estuviera en un estado de hibernación. Entonces, eso es lo que hace que en muchas casas, por ejemplo, esa rosa de Jericó, se la meta en un recipiente con agua y tiene la fama de generadora de virtudes, es decir, como de ahuyentar los malos espíritus, tiene esas propiedades talismánicas. Es decir, la virtud que tiene es que es una como una luchadora de la naturaleza, es decir, puede vivir en condiciones extremas, da la sensación de que es una planta muerta, pero justo con el contacto con el agua vuelve otra vez a resurgir a la vida. Entonces, eso para los antiguos, pues bueno, se consideró que era como un portento. Se puede explicar de una forma, por supuesto, biológica, pero sí que resulta llamativo, ¿no?, ver ese despliegue y cómo va reverdeciendo poco a poco. Bueno, pues ese es el gran milagro que ha tenido la rosa de Jericó. Escuchándonos hablar acerca de Tunguska, salió a colación el nombre de Nikola Tesla, y dice Juan que lo único que sabía de él era lo que aprendió en las clases de física, pero que evidentemente nunca hablaron de todas las investigaciones de este brillante científico. Y os pide, por favor, si podéis recomendar algún libro editado que sea una biografía de Nikola Tesla. Pues hombre, lo que tenemos es monográficos hechos sobre Nikola Tesla, y los tienes a disposición, como siempre, en Internet. En cuanto a libros biográficos, pues no se me ocurre ninguno en concreto. Yo no conozco ninguno de una biografía exclusivamente dedicada a Tesla. No. Hay libros donde sí se habla de Tesla, incluso alguno de Isaac Asimov, donde habla, por ejemplo, de los momentos estelares de la ciencia pero y tal. Biográfico no. Claro, hace referencia a Tesla, pues igual que también hace referencia a Marconi y a otros cuantos, ¿no? Pero exclusivamente, pues a lo mejor resiste, digamos, yo no conozco ninguno. Pues Borja hace de nuevo referencia a Tunguska y, buscando información por Internet, ha encontrado otro tipo de información sobre el evento Vitim, que os pregunta, ¿qué os merece este evento? ¿El evento Vitim? Pues yo no lo conozco, no sé qué es. Yo me acuerdo de un torero que se llama Santiago Martín el Vitim. El Vitim. Se me perdone la broma, ¿eh? Yo creo que hace alusión a otro acontecimiento similar que hubo en una zona próxima. Y el nombre viene de una zona próxima y en tiempo bastante reciente. Uh-huh. De la caída hace 3 o 4 años de un caso muy similar, no con tanta potencia, pero que generó también ese mismo desgarramiento en los árboles sin que se produjera un cráter, sin que se sepa exactamente cuál era el objeto físico que había producido el hecho. Creo que se refiere a otro caso reciente que hubo una investigación incluso de una... creo de una universidad italiana que estuvo en el lugar y encontró pues los mismos efectos, ciertos efectos radiactivos, ciertas características llamativas que hacían especial a ese suceso. Creo que se refiere a ese caso, ¿no? Alejandro, desde Finlandia, plantea una consulta, dice que seguramente causará cierto alboroto y le gustaría que se comentara lo que opináis acerca de las teorías de Rivero Meneses. Pues, Jorge María Rivero Meneses. Jorge María Rivero Meneses. Lo remite a una página web. Iberia, la cuna de la humanidad, ¿no? Exacto, sí. Concreto, Cantabria. Al final Cantabria. Ya especificó más. Sí, los cántabros. El porqué de las pirámides. Ese libro no conozco. Tengo muchas obras suyas de Jorge María Rivero Meneses. Lo he entrevistado en varias ocasiones. A mí me parece un personaje interesantísimo y sus aportaciones creo que son interesantes. Son respetables, y además con un fundamento de bagaje personal, cultural, por su parte, verdaderamente extraordinario, ¿no? Que pueda existir cierta territorialidad por su a nivel personal, pues es también probable, ¿no? Pero el hecho de que esa zona, para él, esa zona tiene mucho más que ver, yo no sé si como cuna de la humanidad, pero sí como cuna por lo menos del hombre moderno, de parte del hombre moderno. Sí, él asegura que en Cantabria surgió todo. Exacto. ¿No? Y lo empezó a asegurar hace muchísimo tiempo, varias décadas. Y luego determinados descubrimientos arqueológicos, yo no sé si darle la razón, pero sí han hecho que pongamos nuestra atención en toda esa zona. Porque él habla no solo de Cantabria, habla de la zona de Burgos, habla de toda esa parte de la mitad norte, del centro mitad norte. Y después allí, ¿qué pasó? Encontramos Altamira. Bueno, Altamira se encontró mucho antes de que Rivero Meneses ofreciera eso. Pero se encontraron muchos restos de Neandertal en toda esa zona. Y se encontró, sobre todo, Atapuerca y la relevancia de Atapuerca en el curso evolutivo humano y la importancia que pudo tener eso para la continuación de la especie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener muy en cuenta y sus trabajos que tienen mucha base, además, filológica sobre los topónimos del lugar en comparación con otros, su significado. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Jesús de Talavera nos cuenta que está leyendo la novela La sombra de Poe, de Matthew Pearl, y nos cuenta, le gustaría saber, si la muerte de Poe estuvo rodeada de extrañas circunstancias o solo es ficción literaria. Pues sí lo estuvo. Él apareció, como todo el mundo sabe, pues en medio de un delirium tremens, en un callejón próximo a una taberna. Debe ser que esa noche fue difícil. Y bueno, fue llevado a un hospital y ahí estuvo en medio de ensoñaciones surrealistas, soltando toda suerte de improperios. Y falleció muy joven, además, con 40 años. Con 40 años y... Está rodeado de misterios, porque sí. Además se dio una circunstancia, sí. Cuando le encuentran muerto, eran elecciones en Baltimore. Sí. Y a él le encuentran con unas ropas que no son las suyas. Se supone que le engañaron para votar. O, sí. Sí, porque por entonces era muy frecuente que alguien votara más de una vez, ¿no? Le cambiaban las ropas, además les daban un dinerillo y por entonces pues se ve que pues estaba pasando un mal momento, ¿no? Sí, pero ya pasaba en Baltimore eso entonces. Ya pasaba en Baltimore, sí. O sea que como ves, no hemos descubierto nada nuevo. Vas a ir a la pila, ¿eh? Lo estoy diciendo ya. No, pero a mí se me antoja difícil pensar que Poe se prestase a eso, de no ser que estuviese borracho como solía estar siempre, ¿no? Claro, pero es que le encuentran borracho. Sí, es sí, decir, sí. Por eso es misteriosa la muerte, o sea, algo ocurrió. Hombre, él tenía un estado de salud muy delicado. Algo ocurrió. Él tenía el hígado absolutamente golpeado por el alcohol y por el láudano también. Pero sí, la verdad es que la muerte, o sea, la hipótesis oficial es que murió víctima de un delirium tremens. Sí, exactamente, sí. Sí, alucinando, viendo además cosas que no veían el resto de las personas. Y bueno, queda un poco ese dato, ¿no? Esa anomalía de cuando se produce esa muerte son esas elecciones, ese ropaje que él no gastaba y además él vestía siempre además de una casi de la misma manera, ¿no? Entonces, y es verdad que hay circunstancias. Él iba con un capote recio de su época de West Point. Sí, por eso digo que siempre vestía de la misma manera, además que le hacía ese porte, ese talle elegante, sí. Y que le apareciera de esa manera algo ocurrió ahí. No me extraña que haya recogido Andrew Pierce, por ejemplo, toda esta información y haya creado esta novela de La sombra de Poe, porque desde luego se juntan dos elementos muy buenos. Primero, Edgar Allan Poe, como figura muy querida y muy conocida por todo el mundo, y después, pues una de las circunstancias extrañas, anómala, dentro de su biografía, que corresponde con su último periodo de vida. Iñaki, de Pamplona, el libro que he leído es El enigma Hess, de Martin Allen, que le pareció excelente y os pregunta qué opinión tenéis y lo conocéis. Estamos, de verdad, El enigma Hess, La sombra de Poe, El código da Vinci, el club Dumas. Sí, es verdad. Sí, grandes personajes, pero eso es un buen acierto para un buen escritor, sí, sí. Un escritor que quiera escribir una novela. de aventuras en esta línea, primero tiene que fijarse en el personaje, dice, bueno, vamos a ver quién es el que todavía no está tocado, ¿no? Porque sí, ya casi sí, todos sí. Como... ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos queda? Sí, porque Colón tampoco. Colón tampoco, también hay enigma Colón. Entonces es buscar un gran personaje y luego buscar un enigma en su vida, que claro que se encuentra una vez que tú analizas la vida de cualquier personaje, te lo encuentras. Y a partir de ahí, pues bueno, tener la pericia y la habilidad de escribir una buena novela, pero si te das cuenta el cóctel es muy parecido, es decir, personaje histórico y misterio al canto, misterio, y a partir de ahí pues una novela desarrollada en dos épocas o con distintos personajes que van entrando y saliendo a conveniencia y ya está, ya tienes casi que hemos dado el ingrediente para un bestseller seguro. ¿Y este que plantea? ¿Es sobre Rudolf Hess a lo mejor? Tiene que ser Rudolf Hess, me imagino. El enigma lo dice Martín. No lo comenta, no aunque lo comenta, ¿no? Propone además un monográfico también. Sí. Pero me da la sensación de que se está refiriendo a Rudolf Hess, porque también tiene un enigma. ¿Sabes? Sí, hombre, el monográfico también tiene, La huida misteriosa a Inglaterra. Sí, sí. Bueno, pues si realmente Hitler estaba enamorado de él. Vamos con el correo de Edu. Sí, que se dice que cuando le despidió, le cogió así del hombro y dijo, Rudolf. Esa mirada tuya. Dígame, se fue a Inglaterra. Sí. Cogió un mes en Mitch. Ahí te queda. Esto no lo aguanto. Pues hablando de miradas, Edu de A Coruña es un estudiante universitario que dice, ya que se estrena en breve la película de los 300, quería preguntaros por si los 300 soldados del batallón sagrado de Tebas, que por el año 330 a.C. perdieron con Filipo II, eran realmente 150 parejas de homosexuales. Y la segunda cuestión... No, pero vamos a ver, o sea, los 300 de las Termópilas no son los 300 del batallón sagrado de Tebas. Las Termópilas es una batalla acontecida en verano de 480 a.C., y el batallón sagrado de Tebas es bastante posterior. ¿Y qué nos pregunta sobre este batallón? 330 antes de Cristo, si eran realmente 150 parejas de homosexuales. La pregunta. 150 parejas de homosexuales. Pues mira, yo hasta ahí no llego. yo batallitas y todo eso sí las cuento, pero ya las interioridades. Y por último, una segunda cuestión. Habla también de una pareja que vive también. Como él en La Coruña. Y que tiene la increíble capacidad de mantener pegados al cuerpo todo tipo de objetos metálicos. ¿Se trata de un montaje? Se pregunta. Esto Bruno lo sabe bien. Sí, porque los conozco. Sí, claro. Sí. Y Fuerza Deportiva, dice Edu. Que Bruno diga que bajamos a segunda, ya lo habéis comentado. ¿No? Pero alguno puede pensar porque tengo algo en contra, ¿no? Todo lo contrario. Sí, es del Deportivo. Es muy del Deportivo de La Coruña, sí. Intuyo que las cosas no van. ¿Y esta pareja es verdad? Sí, vamos a ver, sí, los conozco, he estado con ellos y son buena gente. Y ambos se colocan objetos sobre la piel, se quedan como pegados al cuerpo y parece que ellos se convierten en un imán. De hecho, es un poco el nombre con el que se bautiza este tipo de fenómenos, ¿no? El hombre imán o el matrimonio imán en este caso, ¿no? Porque se les quedan pegados los metales al cuerpo. Pero a diferencia de un imán, lo que hace cuando se acerca el imán al metal en concreto, ese imán se acerca hasta clavarse sobre el imán. Aquí no se produce eso. Uno no acerca, esta gente no acerca la mano a una llave y la llave sube 2 o 3 centímetros desde la mesa donde la tengamos y se les pega. No, para nada. Para mí, y es mi opinión, ¿no? Y los he visto, he compartido un plato de televisión con ellos, lo estuve viendo. Para mí es un fenómeno que, pese a que hay casos interesantes, sobre todo en la Unión Soviética al respecto, ¿no? En Rusia al respecto, para mí es un fenómeno que tiene una explicación absolutamente natural. Es decir, en la mayor parte, la piel humana no es una superficie lisa, es una superficie porosa, es una superficie que en determinadas circunstancias ambientales genera que se abran los poros. Esos poros generan una serie de características, una serie de efectos, una pequeña sudoración que también actúa como casi como un pegamento. El mejor ejemplo, los niños hidratan mucho su piel, los bebés hidratan mucho su piel, o los niños de pequeña edad, su nariz, sus mejillas, en determinadas circunstancias, y es muy, cualquier padre lo ha visto, ¿no? El hecho de que cuando ya manejan ellos mismos su propio tenedor, su propia cuchara, se lo ponen en la nariz y se les queda pegado, ¿no? Y no son niños imán, no son bebés imán, sino que hay unas circunstancias naturales que les provoca eso por las características de toda piel humana, no de unas solas pieles, pero hay personas que hidratan de una forma determinada, que sus poros se abren de una forma determinada, que en determinados ambientes de humedad, pequeños ambientes de humedad o cambios de temperatura que generan sudoraciones instantáneas muy pequeñas, eso genera que la piel se convierta en más esponjosa, más pegamentosa. Y no hay nada más que eso, y en espacios cerrados y demás. Es decir, que para mí ese es el fenómeno, ¿no? Manu hace referencia en su correo electrónico a una leyenda urbana, la de la chica de la curva que comentabas, Bruno. Sí, dice que en los comentarios que hiciste sobre la misma indicabas que su origen puede datar de 1890 en Rusia, pero que él ha leído hace tiempo un relato en el que se hablaba sobre un encuentro de un caballero madrileño con una dama en similares circunstancias al de Rusia y en fechas anteriores, pero en este caso en una antigua iglesia sita entre la calle Alcalá y la Gran Vía. ¿Pero es un relato o es un...? Claro. Habla de un... Sí, un relato. Claro, pero normalmente el relato puede generar posteriormente la leyenda. La leyenda. Porque la leyenda luego va añadiendo una serie... Es que es a veces difícil hacer el árbol genealógico. Y en este caso yo me lo pasé muy bien buscando esas referencias y la más antigua que encontré con una serie de pautas. Es decir, la pauta es que hay un aparecido que se supone que viene del más allá, que da una serie de pistas que la persona, que alguien va a la casa de, por alguna razón, a la casa de, o que averigua algo sobre la muerte, o que está advirtiendo de algo, o que va a la casa de la persona fallecida, y que hay, gracias a un retrato, en el caso de 1890 es gracias a un retrato en un cuadro, en los casos posteriores es gracias a una imagen o a una fotografía que se reconoce a la persona aparecida. Entonces, con esa serie de pautas, con tres o cuatro pautas que aparecen no en todas las leyendas asociadas a la chica de la curva, pero sí en algunas de esas leyendas, el relato más antiguo que encontramos es de 1890. El problema es que relatos de aparecidos hay muy anteriores y había que ver si ese tiene en concreto las pautas que luego aparecen en el de la chica de la curva. No, es una leyenda madrileña relativamente conocida de un baile donde se encuentra con una mujer. Sí, el baile también está en muchos de estos casos. Cuando va a su casa encuentra que está pues, el catafalco. Claro, porque es que además la chica de la curva es una modernización de la leyenda urbana, que ya no es urbana porque es muy anterior, pero de la de leyenda original. Es decir, la chica de la curva es un ramal de esa leyenda, ¿no? Exacto, y anteriormente a 1890, aunque no esté documentado, sí que se hablaba de mujeres espectrales que aparecían en los caminos, donde lo que pedían es montarse en la grupa del caballo, no en los coches. Uh-huh. Entonces lo que pasa es que son leyendas, es decir, es verdad que no está documentado, pero sí cabe a mejor que remontarlo al siglo XVIII incluso. Claro, claro, es que seguramente claro. Podríamos volver y encontrar las pautas arquetípicas que generan eso, ¿no? Y además es que estamos hablando de la más universal, de las leyendas modernas actuales, por lo tanto tiene que tener una historia larguísima, ¿no? Entonces, toda mujer fantasma que se precie tiene que pedir transporte, ¿no? Pero en cierto modo es el hecho del transporte, de luego acudir de donde había salido, en el caso de los chicos en 1939 en Estados Unidos, habían acudido a un baile, habían bailado con la chica, la habían llevado a su casa, pero en su casa descubren que su madre dice que esta chica ha muerto hace tiempo y le enseñan una foto de la chica y descubren que es la chica con la que habían bailado el día anterior, ¿no? Sí. Esas pautas del baile, por ejemplo, aparecen en muchos de estos relatos, ¿no? Bueno, pues fenomenal, hemos completado una muy buena tertulia, además hoy con la aportación de Clara Tahoces a propósito de su nueva entrega editorial, Gótica, que estará los miércoles en todas las librerías. Y muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo. Y con tus leyendas urbanas y tus cuestiones y tus amigos. Sí, sí. Tengo. Siempre sí, nosotros, Bruno. Por supuesto. Gracias, Jesús Callejo. Gracias. Toma a ti. Para ti una réplica exacta del batallón sagrado de Tebas. Con la lanza en ristre. A mirar en internet a ver eso de las 150 parejas.